rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Euge, Luis. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, un día especial para quienes hacemos todas las mañanas Enredando las Mañanas. Te lo venimos contando hace algunas semanas, pero hoy hay una movida en la calle frente a los tribunales, allí en la calle Viamonte, porque aquella represión que se dio hace poco más de un año en la Sala Alberdi, una de las tantas que se dio, la del 13 de marzo en particular, en la que hubo 3 heridos con balas de plomo por parte de la Policía Metropolitana, 2 de ellos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que estaban allí realizando coberturas para sus medios. Tienen como un día clave en cuanto a lo que puede suceder con esta causa. Esta causa hoy puede ir a un cajón, dormirse, ir a un juzgado de menores y diluirse ahí, o puede entrar otra vez en un carril que implique determinar quiénes dispararon y en todo caso aplicarles una sanción acorde a los policías de la Metropolitana que aquella noche utilizaron armas cargadas con balas de plomo que solo de casualidad o por una cuestión de puntería no mataron a nadie, hirieron a 3 personas en las piernas. Así que va a haber allí una radio abierta y nosotros vamos a hacer desde las 10:45, desde las 11, un programa que seguramente se va a extender más allá de las 12 y que va a tomar contacto con lo que sucede allí e iremos recuperando incluso algunos audios de aquella jornada, de la transmisión especial que hicimos aquella madrugada que dejamos de hacer radio cerca de las 5 de la mañana porque había cosas para contar y había que estar tranquilos de que los compañeros que habían sido baleados estaban bien. Pero en el esperar esa mañana especial de Enredando, vamos a tener un programa normal, entre comillas, es decir, vamos a intentar abordar los temas que abordamos cada mañana desde todos los medios desde los que hacemos el Enredando las Mañanas. No sé si es la normalidad, tampoco es nuestra normalidad irnos a Jerusalén en este momento, pero vamos a hacer el intento de ir a Jerusalén a saludar a Eduardo Jakubowicz, que es un querido amigo de esta casa, es docente y que había hace un tiempo planificado sus vacaciones allí en esa zona y se encuentra vacacionando en el medio de este conflicto con todo la contradicción o no, ya lo veremos, que le puede generar a alguien digamos, sensible como es él y como es Laura, su compañera con la que está allí. Eduardo, te recibimos, te saludamos y te agradecemos este contacto allí en la tarde. Aquí son las 10 y 4 de la mañana ya. Son las 4 y 4, 4 y 5, depende de mi reloj, pero estamos en el Mar Muerto, no exactamente en Jerusalén, pero es lo mismo, pero te lo corrijo porque... No, bueno, pero decime exactamente dónde están, dale. En el Mar Muerto, frente al Mar Muerto, en un pueblito medio raro que se llama, no sé, Neves Oar, que no hay nadie, estamos nosotros solos y todos los demás están muertos de calor porque a esta altura debe ser 40 grados de calor afuera. No se puede, pero, no se puede salir, digamos, a esta hora. A esta hora salimos hoy a las 7:30 de la mañana, hicimos la visita que queríamos hacer en esta zona y tenemos que esperar hasta las 5:00 o 6:00 de la tarde para volver a salir, volvimos a las 2 más o menos. Es como, es como estar en Catamarca o en La Rioja a esa hora en verano, digamos. O como el Mundial que va a ser el 22 en Qatar. Por ejemplo. Jujuy. Por ejemplo. Más o menos. Bueno, dije bien cuando dije que planificaron sus vacaciones con antelación y que están ahí y obviamente se encontraron con esta nueva escalada del conflicto. Sí, no, nosotros hace más, creo que los pagamos en cuotas y ya estamos por terminar las cuotas 10, 11 o 12. O sea, nosotros hace como un año, por X motivo, decimos que somos profesores de historia. Hoy no lo dijiste, pero habitualmente lo decís. No lo dije, uy, mirá. Historia no, pero no importa, es lo mismo. Debí haberlo dicho. Queríamos, decidimos un viaje que nos debíamos a Grecia, a Israel, Egipto y a Turquía. y nos encontramos, yo qué sé, llegando a Jerusalén en el medio del conflicto. Esta es la situación. De este conflicto que acá ellos consideran que es como una acción de guerra, que no me acuerdo ni el nombre. Ellos la llaman acá escudo protector o algo por el estilo. Sí, le ponen nombre de película, digamos. Totalmente. Sí. Y nada, como decís vos, te obliga a reflexionar sobre cosas que no reflexionan. O cambia algunas reflexiones o fortalece otras reflexiones. O sea, a ver, el conflicto se ve acá diferente a como se ve desde allá o desde los diarios o como yo lo hubiese leído en otro lugar. O sea, acá yo... Cuando decís acá, decís Israel, digamos. Acá en Israel, sí, claro. Yo estoy acá y de repente... No, porque digo porque me imagino que en Israel no se debe vivir igual que en Gaza o en Cisjordania, claramente. No, obviamente, no. A ver, Cisjordania tampoco tanto. A ver, el primer elemento que yo quiero marcar. Todo este conflicto, ellos dicen que empezó porque secuestraron a tres chicos judíos de Cisjordania y esos tres chicos judíos de Cisjordania fueron asesinados. Uh-huh. A los pocos días se produce una venganza que es un hecho total y absolutamente policial, que esto sucede en Cisjordania. Tres personajes que ellos definen casi como lumpenes secuestran a un chico palestino de la región de Jerusalén, Cisjordania, y lo matan y lo queman. Uh-huh. Esto uh-huh. provoca una gran consternación y cosas por el estilo, y termina en este conflicto que provoca que el Estado de Israel ataque Gaza hace 11 días con aviación, cohetería y todo lo que se te pueda ocurrir. Los asesinos, los asesinos del palestino están detenidos. Están los tres detenidos y en los diarios dicen que fueron analizados y que ellos dicen que se arrepienten, que eran un adulto y dos jóvenes adolescentes que reconocen que cometieron un error, y es un hecho policial. Total y absolutamente un hecho policial. ¿Cuál es la respuesta del Estado de Israel? Y acá es el problema, me parece a mí, para empezar a entender este conflicto. Es una respuesta desmedida. Y segunda cuestión, deberíamos tener un mapa y deberíamos... Digo, entre Cisjordania y Gaza hay un par de cientos de kilómetros. Uh-huh. Cisjordania, o sea, esto tiene que ver con una vieja historia, habría que... Bueno, acá me sale el profesor de historia. Cuando en el año 47 se produce la partición de Palestina, Inglaterra le da a los palestinos dos trozos de tierra. Uno es Cisjordania, para que se ubiquen, donde está Belén, Ramala, la parte de Jerusalén y esas cosas, y una franja muy pequeña sobre el Mediterráneo, que es la nada misma, es un desierto. Gaza es un desierto que no tiene una gota de agua, que no tiene nada, ninguna posibilidad de realización económica. Es una franja costera... Pero tiene un puerto, claro, eso te iba a decir. Sí, sí. Pero donde no hay agua potable, o sea, no hay una gota de agua potable, y viven 2 millones de personas hacinadas, casi 2 millones de personas hacinadas, y esos 2 millones de personas hacinadas eran gente que fue a vivir ahí como una situación transitoria en el 47-48 por la guerra, y que esa transitoriedad quedó fija en ese lugar. ¿Es una villa, es una villa argentina? No la vi directamente, pero es una villa con las mejoras que pasan en las villas argentinas. O sea, si uno tiene una mirada dinámica, las villas es como, a ver, es una villa argentina, como la Villa 20 y la nueva villa de Francisco. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, sí, donde, claro. Donde de repente tenés construcciones de 2-3 plantas con aire acondicionado y con esto y con lo otro dentro de la villa, y de repente tenés techitos de cartón y un cacho de media sombra al lado. El problema es que esto sucede en un territorio con 2 millones de desplazados que ya todos han muerto, porque en el 48 estamos hablando, y ahora hay generaciones y generaciones que solo vivieron en ese territorio. ¿Se entiende? Donde no hay una gota de agua, donde no hay trabajo, donde no hay nada importante. El otro espacio del territorio palestino reconocido, no estoy diciendo que eso sea el territorio palestino, el que se reconoce es Cisjordania, donde existe en un terreno bastante complicado, no muy fértil ni nada por el estilo, pero existe un territorio donde hay gente, ciudades, economía, animales, cabritos, una pequeña agricultura muy humilde y donde la mayor parte de los que viven ahí durante muchos años trabajaron en el Estado de Israel. O sea, entran todos los días, cruzan como si fuese otro país, con una visa de trabajo y cosas por el estilo, y muchos de ellos trabajan y viven, y la economía está en función del peso de la moneda israelí, que se llama shekel, no importa. Pero digo, estas son las dos realidades. El conflicto apareció en un espacio, pero la represión se produce en el otro espacio. Y otra cosa, mientras Gaza es manejada por Hamas, que es una organización política con algunas particularidades, el territorio de Cisjordania es hegemonizado, manejado o gobernado por la vieja herencia de la OLP, ¿no? Uh-huh. O sea, es una situación bastante diferente porque es otro tipo de política, son más laicos, es otra realidad. Bueno, seguramente no tiene poco que ver en esta historia, en esta escalada, digamos, que después de muchos años las dos facciones palestinas hayan alcanzado un acuerdo para un gobierno de unidad. Eso, Israel intenta romperlo en el juego político claramente, y creo yo que esa es una de las razones también por la que esta situación de los tres israelíes asesinados le vino como anillo al dedo a la derecha israelí para hacer otra escalada. Pero imagínate que vos tenés un montón de cosas para contarnos y nosotros tenemos un montón de preguntas para hacerte. Estamos charlando con el profesor Eduardo Jakubowicz, profesor de historia, que está junto a Laura Radetich en el Mar Muerto, me dice él. A mí me dan ganas de decir otro lugar que no sea un mar, porque me lo imagino flotando. Había cuenta de que ese es el famoso mar donde supuestamente no te hundís, no sé si ellos ya lo probaron. Es verdad, pero es horrible. Salís, parece que te bañaste en aceite y cosas raras. No, terrible. Aquí Luis Angió quiere hacerte una pregunta, Eduardo. Hola, dale. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hoy escuchaba lo que vos comentabas, porque cuando venía para la radio estaba en una entrevista hablando el embajador palestino aquí en Argentina, ¿no? Y justamente comentaba y graficaba esto. Gaza es una franja de 40 kilómetros de ancho, 300 kilómetros cuadrados y casi 2 millones de personas. Entonces, él decía, es imposible que cualquier misil o cualquier bala que se tire no le pegue a un humano, porque no hay lugar vacío ahí. No, eso es, primero que es así, es un gran campamento, sí. Es una villa gigantesca. Bueno, yo no lo digo peyorativamente, digo, no, es una villa realidad. Gigantesca. Y además no hay espacios libres. No hay ni espacios no hay campos para cultivar, no hay nada, absolutamente nada, porque es todo desierto aparte. Uh-huh. O sea, es parte de un desierto, digo, para que se entienda más o menos, o alguien lo busque en el mapa, es queda encerrado entre el desierto que en Israel llaman el Negev y el otro desierto que es el Sinaí, que es la península del Sinaí, que es un gran desierto, ahora ha vuelto a manos egipcias. O sea, es un desierto, o sea, es mar y desierto. Digo, no hay una gota de agua potable. Sí. Tienen que importar o traer todo el agua, lo tienen que hacer llegar. O sea, con lo cual eso provoca hacinamiento, problemas. Digo, el problema humanitario es todo el año, no es solamente ahora. Ahora se agrava, pero claro, los problemas humanitarios ahí son siempre. Sí. ¿Cuáles son aquellas cuestiones de la mirada que tenés o que tienen sobre el conflicto que les cambió el estar ahí y el vivenciarlo directamente de algún modo? Yo creo que en algún momento cuando hablábamos de la entrevista yo te lo comenté. Yo me siento, aunque lo sabía, aunque lo pensaba, yo hace 4 días que me siento que estoy en la capital planetaria del relato. O sea, creo que es me doy cuenta que decidimos venir a este lugar, que es un lugar lleno de historia. Digo, el viaje es Israel, Egipto, Turquía y Grecia. O sea, es un lugar obviamente histórico, donde vas a pensar cosas totalmente de un pasado, y si querés, remoto. Lo que siento que acá se construyeron los grandes relatos de la humanidad y siguen estando estos grandes relatos de la humanidad. Y además es un lugar, no todo, ¿no? Pero los primeros días en Jerusalén uno siente que se enterró en el túnel del tiempo. Porque vos encontrás desde... Laura hacía comentarios con respecto, viven como vivían hace años, hace décadas, hace siglos, los judíos con ropa de hace siglos, los árabes con ropa de hace siglos, y vos ves a los patriarcas cristianos también con ceremonias raras en el Santo Sepulcro. O sea, en un pequeño espacio que sería un kilómetro cuadrado, vos podés ver 3.000, 4.000 años de historia, y esos 2.000, 3.000, 4.000 años de historia concentrados en un lugar donde se inventaron los grandes relatos de la humanidad, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento y el Corán. Entonces, en el mismo lugar, a 200 metros de distancia, vos ves otra cultura, otro relato, pero conviven en el mismo espacio, surgieron en ese mismo espacio, y lo peor, hace 2000 y pico de años, que algunos conviven en ese espacio. Entonces, esto es lo irracional y lo que a uno lo lleva a cuestiones. La otra cuestión es, digo, hay que entender, acá, yo no sé si esto tiene solución tampoco. Digo, no, porque acá hay un problema, no es, yo no sé cuál es la visión que tienen ustedes, yo tengo una visión claramente, si querés, marxista para la mayor parte, para todo, pero digo, aquí a mí me parece que hay un problema que excede los conflictos de clase y que va a problemas que tienen que ver con lo atávico, a ver, con lo cultural, con, digo, no estoy negando que acá hay también cuestiones de clase, pero digo, no es solamente un enfrentamiento de clases, es un enfrentamiento cultural más. Si querés, yo te digo más, es un enfrentamiento de relatos. Vos me decías recién, en la intervención anterior, que se unieron ahora y que a lo mejor el motivo de todo esto es la unión entre Hamas y la OLP. Primero, yo dudo profundamente de la unión entre Hamas y la OLP porque no la siento, no la veo y no la creo. Pero además, acá hay otro problema mucho más profundo de marco, si querés. ¿Sabés cuál es? O saben, discúlpenme los... tengo la foto de Fernando acá delante mío, ¿no? Bueno, lamentablemente estamos con Luis y con Eugen. Por esto. Pero digo, lo que quiero decir es... todo lo que está pasando en Irak, donde aparece que los sunitas y los chiitas, y que ahora Irán podría ser, o sea, como que el cambio geopolítico hace que Israel necesite volver a ponerse en el centro y además participar de este reacomodamiento de alianzas, o no participar, o boicotear ese reacomodamiento de alianzas, que también es una posibilidad, porque también lo que ellos juegan es la política interna. Acá hay un despelote político interno terrible, acaban de echar al viceministro de defensa, se están matando entre ellos, hay reacomodamientos políticos, como cuando nosotros hablamos de la Argentina y decimos que hay cosas que suceden por un lado pero que tienen que ver con otro, bueno, acá yo creo que están masacrando a la población civil de Gaza por cuestiones que tienen, que en este caso puntual y directo no desencadenaron ni siquiera jamás. O sea, después, si querés, podemos discutir qué te dicen acá de toda esta historia, y te dicen jamás vive tirando torpedos, vive tirando misiles y cosas por el estilo, y ayer murió el primer muerto de los misiles de jamás. O sea, la primer víctima de los misiles de jamás, después de 240 víctimas palestinas, solamente de muertos, de casi 50, 60 pibes muertos, el primer muerto del lado de Israel por un misil se produjo ayer. Entonces, digo, esta es la desproporción, este es el sinsentido de este conflicto, y esta es lo que yo veo, por lo menos desde acá. Y eso es también lo que hace que muchos hablen de genocidio, ¿no? Que los muertos los ponen siempre los mismos, y que quizás sea un formato diferente. Esto aprovecho para preguntártelo. Algunos dicen que esto es un genocidio por goteo, es decir, que es un intento de eliminación de los palestinos como pueblo, que en lugar de hacerse en pocos años como intentó hacerlo allí... la Alemania nazi, se hace en términos mucho más extensos de tiempo. Creo que estás ahí, ¿no? ¿No se cortó? Sí, se cortó, efectivamente. Estábamos escuchando el típico ruidito de este tipo de comunicaciones. Bueno, en un instante vamos a retomar el contacto con Eduardo Jakubowicz, con quien estábamos charlando, a propósito de este conflicto. A ver, ¿te tengo ahí? Sí, yo estoy, te escucho. Bueno, perfecto. No sé cuánto escuchaste, te estaba preguntando concretamente, digo, hay mucha gente que dice que esto es un genocidio por goteo. Bueno, ahí escuchamos. Te pregunto si es un nuevo formato de genocidio que lleva muchos más años que el que intentó Alemania o Hitler en la década del 30 y del 40. ¿Es efectivamente un genocidio desde tu punto de vista? Y esto te lo pregunto como historiador también. Yo creo que es un genocidio, punto. Es un genocidio y el responsable del genocidio es el Estado de Israel. Y tercer punto, espero que no me echen por esto dos días antes de irme. Creo que es un Estado que está montado alrededor de esa cuestión. Yo no soy amante de las comparaciones, o sea, decir que esto es igual que el otro, digo, pero es un genocidio y el Estado de Israel es el sujeto genocida, o sea... de eso no discuto, no lo dudo, ni creo que haya alguna posibilidad de dudarlo. Y toda la estructura ideológica, política, geopolítica, económica, el Estado de Israel es un Estado que está montado para hacer esto que está haciendo, o sea, no otra cosa. Ellos tienen toda una estructura montada de esta manera, una estructura cultural, los educan de esa manera, los forman de esa manera, los preparan de esa manera y los convencen de esa manera. O sea, no, a mí me sorprende. Yo estuve acá hace más de 40 años y es otro país, es otro lugar. Era muy chico yo en ese momento, pero uno se da cuenta cómo cambiaron, o sea, se han vuelto fundamentalistas. Digo, la verdad que es una cosa que a mí me sorprende para mal, pero bueno, lo sabía porque lo leía en los diarios y en los textos. Ahora lo estoy viviendo. Bueno, algo más que te parezca que vale la pena contar, igual seguramente charlaremos al regreso, pero alguna otra cuestión que te parezca que es importante contar esta mañana en la que estamos recogiendo tu mirada desde el Mar Muerto de lo que es el conflicto visto desde más cerca. Yo lo que me doy cuenta es que acá, inclusive leyendo diarios y cosas por el estilo, a mí me parece que no hay nadie que ha levantado una voz, que haya levantado la voz para detener esto. O sea, no hay. Por ejemplo, hoy los diarios de acá dicen que el nuevo gobierno de Egipto convocó a una reunión para hacer un cese de fuego que empezaría mañana en la madrugada. Sí, casualmente yo voy a Egipto ahora, o sea, pero bueno, si querés hablamos de Egipto. Dale. Me da como un poco de miedito todo lo que está pasando en este viaje, pero lo que te quiero decir es y después que no haya ninguna voz que se levante clara y fuerte contra este genocidio, digo, no hay nadie, digo, no yo, por lo menos desde acá no se escucha, digo, obviamente de acá se escucha mucho menos, pero yo los de los argentinos no veo que haya un fuerte reclamo, por ejemplo, de los BRICS. Yo digo, que digan, bueno, basta. O estoy diciendo los BRICS como un sector mucho más progresista, o que no espero nada de Obama en estas circunstancias. De los países europeos, menos. Tampoco el Papa Francisco. O sea, algo que diga, paren acá con esto. Y esto es lo que siento, es lo que a mí me hace, hace un poco de ruido. Y que acá las voces que se levantan en contra son marginales. Hoy se levantaron en una conferencia, era el Festival de Cine de Jerusalén, y los cineastas se pronunciaron, detuvieron el festival para hablar del tema, pidiendo que se corte el ataque sobre Gaza. Algunos escritores, pero digo, tampoco hay una cuestión en el, o sea, no, yo no veo, por lo menos en los sectores que con los cuales yo he tratado, sentimientos pacifistas más que minúsculos. Es una cosa que a mí me asusta terriblemente. Eduardo, te agradecemos enormemente el contacto. Probablemente nos volvamos a comunicar cuando estén en Egipto, si ustedes tienen ganas de cortar un poco sus vacaciones para charlar con nosotros en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se llama Enredando las Mañanas. Gracias, Eduardo. Gracias, Laura, que estuvo allí aportando algunos datos en segundo plano, pero a la que escuchamos también, y además que fue la que gestionó ayer cuando eran las 3 de la mañana de allá, más o menos, mientras vos dormías, con la que pudimos gestionar esta charla. Un gran abrazo. Disfruten de las vacaciones. Sé que es jodido decirlo en el medio. Hay un montón de gente muriendo y ustedes están de vacaciones ahí, pero bueno, no tienen la culpa ustedes. Así que disfruten de las vacaciones y la seguimos. Gracias. Gracias, chao, saludos. Bueno, hemos charlado con el profesor Eduardo Jakubowicz. Él es docente aquí en la Argentina. Y nada, nos ha contado su mirada desde la vera del Mar Muerto a propósito de lo que está sucediendo en aquel lugar. Seguramente es una mirada más que importante, ¿no? Sí, una cosa para terminar, lo que estaba comentando él, también hoy lo anunciaban, este cese del fuego supuesto para mañana. El embajador en Palestina hoy comentaba justamente también que es una hipocresía, porque dado la situación del hacinamiento que hay allí en la Franja de Gaza, una de las condiciones es que un grupo de 700 palestinos tienen que retirarse de una zona que en realidad no pueden ir a ningún lado, porque decía él, no pueden ir para adentro porque son territorios o de Egipto o de Israel, y se tienen que ir al mar directamente. Claro. O sea que, ¿dónde se van a ir si no pueden moverse? Uh-huh. O sea que ese cese del fuego también es un poco una mentira. Bueno, ¿no? En todo caso nos servirá para darnos cuenta de que Moisés también fue parte del relato, ¿no? Porque sí. Si no les haría falta ahora a los palestinos que aparecieran. Estamos en Enredando las Mañanas y saliendo por Radio La Negra del Bolsón, por la Quinta Pata de Córdoba, por la Megafónica de Villa María en Córdoba, por Zumba La Turba en Córdoba, por Voces de La Rioja, por Radio Capoma de Jujuy, por Radio Pueblo de Jujuy también, por La Trinchera de Campana, por Che Barracas, Villa Jardín de Buenos Aires, por La Caterva de Barracas, Buenos Aires, por La Retaguardia y La Colectiva de Buenos Aires, por Nehuenché de Chipoleti, por Radio Semilla de Buenos Aires y por Radio Fortaleza de Tino Basta. no me puten, yo sé que a Euge, a Luis y a seguramente muchos de nuestros oyentes esto que estamos escuchando les parece horrible. La verdad es que a mí no me gusta. ¿Y entonces para qué lo pones? ¿Te explico por qué? ¿Querés que te cuente por qué? A ver, dale. Porque intenté buscar algo de Masacre, de la banda argentina que se llamaba Masacre Palestina. De vuelta, remisión directa. Hablamos de la Masacre Palestina, Masacre Palestina. Sí. Un poco de poesía, por ahí implica alguna metáfora, ¿no? La remisión directa siempre. Puse YouTube, Masacre. Claro. Y me salieron y unos peruanos. Esa porquería. Me salieron unos. No, pero bueno, no es que los puse. Los puse pensando que eran Masacre Palestina. Bueno, listo. Que, dicho sea de paso, la banda argentina que se llamaba Masacre Palestina cambiaron su nombre en el 92 tras el atentado a la Embajada de Israel. Allí decidieron cambiarse el nombre y se llaman solo Masacre. Pero durante muchos años, en sus primeros años como banda, se llamaban Masacre Palestina. Estos son peruanos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, en un ratito vamos a estar conectándonos con allí con las puertas de los tribunales, donde está la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos junto a los integrantes de el ENECA y a Correpi, haciendo una radio abierta, una jornada cultural en realidad, que tiene también como uno de sus ejes la radio abierta, y que nos va a tener a nosotros allí intentando, digamos, ponerle un poco de voz desde aquí también, y sobre todo rescatando algo de lo que pasó aquella jornada del 13 de marzo en la Sala Alberdi. Está bueno, me parece, escuchar los relatos que se hicieron desde el lugar en aquella transmisión especial de esa madrugada para entender, para tener la dimensión real de lo que sucedió aquella jornada. Pero eso será más tarde. Ahora nos metemos con otro tema. Ahora nos venimos un poquito más cerquita, acá Floresta nomás, porque estamos enterados de que hace 20 días, por lo menos, que están suspendidas las actividades en el Olimpo, el que fuera un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el más grande de la capital federal, y en la que llevan adelante actividades. Y desde hace 20 días están suspendidas porque están suspendidos los servicios. Esto sucede a partir del traspaso de el IEM, del Instituto Espacio para la Memoria, a Nación. Esto que les contamos largamente en la Red Nacional de Medios Alternativos, en un montón de medios, en la Retaguardia especialmente, y estamos comunicados con Daniela Fariña. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? ¿Daniela? Hola. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien. Contanos qué es lo que está pasando con el tema del Olimpo. Bueno, nosotros hace hoy 24 días que estamos sin luz. El lunes 23 llegó de sur y retiró los medidores, dado que Ciudad dio de baja el servicio. Eso implica que todas las actividades del espacio, o sea, la escuelita, las actividades culturales, las actividades propias de lo que es el espacio de memoria, las visitas guiadas, el proceso de investigación que se lleva ahí, está suspendido hace 24 días hoy. Desde Ciudad nos dicen que la solución la tiene que dar Nación, pero de Nación no estamos teniendo respuesta. Por eso esta decisión que tomamos ayer en Asamblea, de hacer pública la situación. Uh-huh. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fernando Tevele aquí. Hola, Fernando. Es compleja la situación, digo, me parece que es el primer síntoma de lo que implicó, de lo que implica el traspaso que contaba Euge recién, de Ciudad a Nación, de los sitios de memoria. El Olimpo forma parte de ese complejo. Digamos que me imagino que habrán llegado a este punto porque habrán intentado de otros modos acceder a Nación. Sí, claro, obviamente, nosotros hemos nos hemos comunicado formal y formalmente, pero todavía no hemos tenido una respuesta. ¿Y qué les dicen? ¿No les dicen nada o...? Que se están haciendo los trámites, pero la verdad es que nosotros no podemos seguir esperando, sobre todo por... Hay una escuelita funcionando, hay un montón de talleres, hay... Hemos hecho un esfuerzo muy grande durante todos estos años desde la Mesa de Trabajo y Consenso, que es el órgano desde el cual estoy hablando yo, para que el barrio se acerque y el barrio participe y de repente se encuentra con el espacio cerrado. No cerrado, pero sin actividades, ¿no? Porque el espacio sigue abierto. Daniela, pero, cuando cuando sucedía esto del traspaso y la disolución del IEM y todo esto, ¿ustedes con qué ojos lo veían? ¿Qué estaban preocupados? ¿Estaban contentos? ¿Qué les pasó a ustedes en ese proceso? No, ni una ni la otra, estábamos expectantes. La verdad es que desde el IEM nunca hemos tenido ningún tipo de apoyo. Entonces la situación, todo lo que viniera era nuevo. Ajá. El espacio siempre estuvo manteniendo gracias a los trabajadores y a la Mesa de Trabajo y Consenso, que está conformada por distintas agrupaciones que buscamos la cogestión del lugar, agrupaciones culturales, políticas, sociales, barriales. Entonces el traspaso lo que implicaba para nosotros era un hoja en blanco donde se puede escribir todo, porque lo que teníamos desde el IEM era de nada. Claro, el tema es que quedó demasiado en blanco, ¿no? En realidad también hay que pensar que lo que está pasando en Nación es que están haciendo cargo de algo que no se habían hecho cargo nunca, se están todavía nombrando los cargos, así que tenemos que esperar. Nosotros lo que queremos es que se agilice el trámite burocrático. Básicamente. Está. Contanos algunas de las actividades que se realizan ahí, que se volverán a realizar cuando haya luz. Las actividades que se realizan, en principio, bueno, todo lo que es la visita guiada del espacio, ¿no? Todo el trabajo de investigación y de recuperación de todas las historias de la gente que pasó por el lugar. Hay talleres culturales como tango, folclore, circo, y hay talleres de formación que son muy importantes, que son formación de oficio. Y también hay escuelitas funcionando. Está muy bien. Bueno, Daniela, te agradecemos. Queríamos tomar contacto con ustedes para que nos contaran cómo es la situación y evaluar este primer síntoma de lo que ha sido la disolución del IEM y el traspaso de los sitios de memoria de la ciudad a la Nación. Te agradecemos. No, muchas gracias a ustedes y los vamos manteniendo al tanto de cómo evoluciona. Dale, cómo no. Daniela. Muchas gracias, un beso grande. Un beso grande. Daniela Fariña, integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso del Ex Olimpo, que es uno de los sitios de memoria. A ver, para que se entienda alguna de las cosas que dijo incluso Daniela aquí. El Olimpo fue el único centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la ciudad de Buenos Aires que se recuperó antes de la apertura del IEM, por decirlo de algún modo. Entonces, ya había como un trabajo barrial allí y la relación con la directiva del IEM nunca fue buena, lo ha dicho Daniela recién, ¿no? El IEM dice que porque solo les pedían guita para mantener las actividades y no los dejaban... digamos formar parte de esa o pensar juntos esas situaciones que se dieran hacia adentro para recordar lo que sucedió allí, y desde la Mesa de Trabajo y Consenso dicen que el IEM en realidad era inoperante. Por eso también era importante, porque llama la atención que justamente en ese lugar que era el que en el que el IEM nunca había podido hacer pie, se diera esta circunstancia, porque uno suponía que por vinculaciones políticas iba a ser el primer lugar en el que se vieran los signos positivos del traspaso de los sitios de memoria, y sin embargo ha sido el primer lugar donde se vieron donde se está viendo, por lo menos hasta ahora, la parte negativa. Yo creo que claramente esto se va a resolver pronto y se va a volver a laburar ahí, y seguramente es una cuestión burocrática. Pero está bueno saber, en todo caso, que no hay demasiado apuro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por resolver este tipo de problemas, ni siquiera para sus amigos políticos, porque podría decirse que la Mesa de Trabajo y Consenso del Olimpo, digamos, claramente están como cercanos, o en todo caso son los que tienen un trabajo hecho allí que se sostiene, o más allá de lo que era el Instituto Espacio para la Memoria, ¿no? Esa sería más o menos el resumen de la situación. Los

nos vamos a ir a la sala Alberdi o a las cercanías de la sala Alberdi. Está por allí Diego Domínguez de la colectiva. Diego, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, Fer. Bueno, te cuento. En este momento están reprimiendo, lamentablemente. Estuvimos esperando los resultados de esa negociación. Y bueno, ahí viene lo que decía, que lamentablemente, algo conocido, un infiltrado, no esperó que finalice la negociación y lanzó una molotov cuando se había decidido que se iba a ingresar pacíficamente para no darle una razón al fiscal, a la fiscal, perdón, para que ordene un desalojo. Uh-huh. Eso generó esta represión que ustedes están escuchando. Yo ahora, discúlpenme, estoy tratando de correrme lo más obviamente posible, para que no me alcancen los gases. Obviamente. Ahora estamos por calle Corrientes, Rodríguez Peña. Ahora hay una batalla porque no, la policía no metropolitana, acá no hay policía federal. La policía federal no está, la metropolitana empezó a batallar con quienes estaban ingresando, en medio de la confusión también, por todo lo que les estoy contando. Digamos, el gobierno de la ciudad estaba esperando este momento. Diego, sí. Se escuchan muchos gritos allí de la gente que está intentando escapar o se está resistiendo. ¡Las! Bueno, Diego obviamente está intentando... Disculpa. Sí, sí, Diego. Está intentando ubicar a los compañeros Diego Domínguez de la colectiva, tratando de ubicar obviamente a Blas, también de integrante de la colectiva. Había muchos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que estaban allí, que están allí, y que están dando cobertura desde los diferentes medios. Diego, vos exactamente ahora, ¿dónde estás si te ubicás? Y ahora ya estamos llegando a Corrientes y Callao. Ustedes uh-huh. están escuchando, ¿no? Estamos escuchando tiros. Nos están corriendo uh-huh. hasta Callao. Él es Diego Domínguez, es de la colectiva. Está allí en el momento en el que están reprimiendo. Ahora se escucha, Diego, como si la cosa, lejos de calmarse, se pusiera cada vez peor. No, acá es peor porque ahora nos siguen corriendo. Grupitos de policía, igual que en el Parque Centenario, ustedes recuerdan, ¿no? Exactamente. Bueno, esto sucedió el la madrugada de entre el 12 y el 13 de marzo del año pasado, y ahí lo que tenías era la voz de Diego Domínguez, integrante de la colectiva, en lo que iba a ser el comienzo de una larga transmisión especial que sostuvimos durante toda aquella madrugada. Básicamente hasta que supimos que los tres heridos con bala de plomo estaban bien y que pudimos charlar con ellos. Fue en ese momento cerca de las 4 de la mañana en la que desde lo comunicacional no había demasiado más por hacer. Pero te decíamos que hoy hay una jornada cultural. Esa jornada cultural se lleva adelante allí en la calle Viamonte y Libertad, Viamonte y Libertad, enfrente del Teatro Colón, digo, por si querés acercarte, sería interesante que estuvieran acercándose por allí. Es una jornada artístico-cultural por la causa de la Sala Alberdi, y la organizan la Red Nacional de Medios Alternativos, la Correpi y el ENECA. Lo tenemos allí a Fernando Rufa, integrante de ANRED, es el hermano de Esteban Rufa, uno de los heridos en aquella jornada, y de a poco se va convirtiendo en el movilero estrella de las transmisiones de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, muchas gracias por el halago. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Contanos cómo está la cosa por allí, que ni siquiera comenzando, todavía están preparando todo, digamos. Sí, se está terminando de montar La radio, desde el punto de vista técnico, la radio delta que se va a realizar acá frente a la Cámara Criminal y Correccional. Lo que se tiene pensado es hacer una actividad, una jornada artístico-cultural, donde va a haber una, justamente esta radio abierta, donde pasarán diferentes personalidades, invitados o gente que trae sus adhesiones con la causa de los baleados de la red de medios esa noche, justamente organizado a partir de los tres ejes a partir de la cual se había planteado la campaña inicialmente, que era el eje de la comunicación popular, el ataque a la comunicación popular, el ataque a la cultura popular y el ataque a lo que es el espacio público en general desde las políticas privatistas de Mauricio Macri. Como te decía, por el momento se está armando la radio, se tiene pensado también varias intervenciones artísticas, va a estar el grupo Danza Urgente realizando una intervención con unos 10 a 20 integrantes. No, todavía no revelaron, digamos, cuál va a ser el número que van a realizar. También vamos a dar una muestra fotográfica que está en curso en este momento. Y también se tenía planeado hacer un camarazo con todos los fotógrafos que se acerquen a cubrir la jornada. Y eso será, suponemos que desde las 11:30 más o menos. Está planificado a partir de las 10:30, está habiendo un cierto retraso por algunos problemas técnicos. A las 11:30. A las 11:30 aproximadamente. Y obviamente se extenderá, nosotros acompañaremos el Enredando las Mañanas, que en general va hasta las 12, probablemente el día de hoy se extienda un poco más porque va a haber material allí. La idea es que nos vayas metiendo voces desde allí, no sé si hay alguna ya dispuesta a sí. charlar o si lo hacemos en otro momento, como vos quieras. Tenemos justamente acá la doctora María del Carmen Verdú de Correpi, que es la que se constituye como la abogada de la querella presentada por los dos compañeros de la red de medios, que si quieren despacio para dale. Que le dé un paneo general del marco de la causa. ¿Sí? Exactamente, dale, buenísimo. Vamos a charlar con la doctora María del Carmen Verdú. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Fernando Tevele aquí. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, a ver, nosotros hemos puesto en contexto para quienes no recuerdan la causa y hasta hemos escuchado un audio de la transmisión especial que hicimos aquella madrugada para que se escuchen no solo las voces del relato de nuestros compañeros allí, sino los disparos de fondo, claramente se pueden advertir. Pero ¿cómo está la cuestión en lo judicial y por qué estamos ahí esta mañana? Mira, estamos acá frente a la cámara, esperando que lleguen las 12 del mediodía cuando vamos a comenzar la audiencia, porque como suele suceder en toda causa en donde las víctimas de la represión del Estado señalan con el dedo y reclaman que se investigue, se juzgue y se castigue a quienes, como en este caso, les dispararon con munición de guerra a tres civiles indefensos, dos de ellos peligrosamente armados con sus herramientas de trabajo, cámaras de video y de fotos, sistemáticamente lo que responde la justicia es con cualquier artilugio, el que les venga a mano, el que les resulte más oportuno, para desresponsabilizar al aparato estatal, para legitimar esa conducta represiva, en definitiva, a sus colegas de trabajo. Lo que ocurre en este caso puntual es que frente a al avance de la investigación, a la posibilidad que tuvimos gracias a la enorme cantidad de material audiovisual que la Red Nacional de Medios Alternativos recolectó, no solamente de sus propias cámaras, sino de cámaras compañeras, y que nos permitieron reconstruir a nosotros y a la Fiscalía el hecho en detalle, hasta con imágenes tomadas desde distintos ángulos del momento preciso en que los compañeros resultaron heridos por los proyectiles de plomo. A través de todo ese material, al haber logrado avanzar a un punto en el cual no hay otro remedio que sentar a prestar declaración indagatoria a los dos jefes de la Federal que hicieron el anillo de contención, a los jefes del operativo de la Metropolitana y a quienes dispararon desde las filas de la Metropolitana, y avanzar también en la investigación sobre los responsables políticos, bueno, pues allí la jueza sacó de la galera un argumento que, si no fuese de suficiente entidad técnica para poner en riesgo la continuidad de la causa, realmente daría un poco de gracia. Lo que dice la jueza es que, como esa noche hubo multiplicidad de incidentes en una gran área de la ciudad de Buenos Aires, un área casi de un kilómetro de diámetro, desde la avenida Callao hasta el Palacio de los Tribunales y desde la avenida Córdoba hasta las calles Sarmiento o Perón. Y en ese marco de enorme acción represiva de las policías federal y metropolitana, hubo cuatro muchachos que fueron detenidos en una causa que no ha tenido en este año ningún tipo de actividad, donde uno ya fue sobreseído, donde los otros tres ni siquiera fueron indagados porque no se les puede endilgar ningún hecho concreto, porque no pudieron estar a la vez rompiendo una garita en la esquina del Palacio de Tribunales y al mismo tiempo pegándole a un policía en Rodríguez Peña y Sarmiento, por ejemplo, que son dos de los hechos que allí se citan. Lo que sostiene la jueza es que esto es un mismo hecho con la conducta policial que nosotros estamos imputando y que por lo tanto todo debe analizarse en un mismo contexto. Y anticipa que esto implica tener en cuenta que como uno de los policías que probablemente disparó y quizás sea el autor de las heridas de los compañeros, dice que en algún momento de esa noche, en otro lugar y con posterioridad al ataque contra los compañeros, recibió un piedrazo en un dedo, se lastimó, se raspó el pulgar de la mano izquierda, entonces no se puede obviar que podría haber una causa de justificación para la conducta policial. Se alisa y llanamente le está diciendo a la jueza a la cual le remite la causa, mirá, fíjate, pero cerrala por legítima defensa. Uh-huh. ¿Y cómo sería legítima defensa con bala de plomo? Digo, ¿no hay un protocolo o algo que impida que los policías actúen con balas de plomo para dispersar una manifestación? Hay 8 millones de normas que prohíben la utilización de munición de guerra, y especialmente en este tipo de armas largas con cartuchos de proyectil múltiple en situaciones de movilizaciones, de manifestaciones, de protesta, en lugares donde hay, como hubo en este caso, tránsito vehicular y peatonal, más allá de quienes protagonizaban la defensa en ese momento de la sala Alberdi. El propio Esteban cuenta que en el momento que se recibió el disparo, a pocos metros de él, pasaba una señora viejita con la bolsa que venía del supermercado, una vecina de la zona, que bien pudo haber recibido el balazo en lugar de él por tantos centímetros. De la misma manera que están prohibidas las balas de punta chata, las balas explosivas, las balas de zoom, las balas de punta gruesa, y sin embargo todos los días vemos pibes en los barrios fusilados con armas que no son las reglamentarias, de calibre 40, por ejemplo, y cargados con estos proyectiles prohibidos, que por que originan en enormes agravantes cuando quien los utiliza es un civil, y cuando los usa un policía, pues se hacen todos los sordos y ciegos y encuentran algún tipo de argumento técnico como el que se está planteando en este caso para ni siquiera sentarse a analizar y a discutir esa conducta policial. Y desde lo jurídico, ¿cómo sería? Ustedes se presentan, dan los argumentos por los que creen que no debería pasar esto a un juzgado de menores y la Cámara se toma un tiempo de cuánto para resolver. Mira, nosotros y la Fiscalía ya hemos fundamentado por escrito la apelación. Esta audiencia, que es de carácter obligatorio, que tiene que ver con la necesidad de la inmediatez y de realidad en esas etapas de los procesos penales, es una audiencia en realidad muy breve, donde nosotros y la Fiscalía como recurrentes vamos a tener 10 minutos para reforzar nuestros argumentos, para insistir en los puntos centrales de nuestro planteo. Después, las defensas de los policías que pueden o no concurrir tendrán 5 minutos, cada una de ellas, si es que está presente, para defender la posición de la juez, que obviamente es el interés que ellos tienen, y luego el tribunal pasa a un cuarto intermedio y tiene un plazo no establecido formalmente para resolver, que suele rondar los 15 o 20 días. No nos olvidemos que mañana comienza la feria judicial, con lo cual, salvo que a los jueces les parezca que esta es una causa de la trascendencia que nosotros le damos y habiliten la feria, recién vamos a tener novedades en entrado el mes de agosto. Uh-huh. Ok, bueno, formamos parte de esta jornada haciendo radio desde aquí y vamos a estar contando lo que suceda allí mientras en el antes y mientras ustedes están adentro, y seguramente charlaremos cuando salgan para ver qué evaluación haces desde tu experiencia de lo que pueda suceder de ahora en más. Gracias, María del Carmen, por este primer contacto. No, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo. María del Carmen Verdú, de la Correpi, que está llevando adelante la querella por parte de dos de los tres baleados con plomo en aquella jornada, Germán de los Santos y Esteban Rufa, el tercero, Mario Fumaroni, de la organización Los Libros de la Esquina. Sí, ¿nos escuchás? Estefer, bueno... Mario Fugaroni, el tercero de los baleados con plomo allí, decidió por una cuestión política no ser querellante en esta causa. Vamos a escuchar un cachito de Caetano para la mañana. Coquero de Itapuán, coquero. Areia de Itapuã, areia morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã, me deixa, ó vento que faz cantiga nas folhas, no alto do coqueiral, ó vento que ondula as águas, eu nunca tive saudade igual. Me traga boa notícia daquela terra toda manhã e jogue uma flor no colo de uma morena em Itapuã. Coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã, me deixa, ó vento que faz cantiga nas folhas, no alto do coqueiral, ó vento que ondula as águas, eu nunca tive saudade igual. Me traga boa notícia daquela terra toda manhã e jogue uma flor no colo de uma morena em Itapuã. Coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã. Tanto que hablamos de Brasil durante tanto tiempo, una buena excusa para ponerle paz a esta mañana del Enredando con Caetano Veloso. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el Enredando. Voces de aquí. Voces de Allá, la Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Y seguimos entonces en Enredando las Mañanas. Y ahora estamos comunicados con Diego Martínez. Él es delegado de los trabajadores de Página 12, que vienen de un conflicto por cuestiones salariales. ¿Cómo te va, Diego, Luis? Aquí Fernando y Eugenia, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo te va? Muy bien. Diego, sé que ustedes tenían previsto hoy un acto para, bueno, salir un poco también a la calle a demostrar su disconformidad y lo que están exigiendo con la patronal de Página 12, pero algo pasó a último momento anoche, ¿no? Sí, ayer nos encontramos con la novedad que el ministro Tomada le obsequió a Página 12 una conciliación obligatoria. Eso fue a las 00:00 de ayer. Nos llamó muchísimo la atención porque hacía 5 días desde la última medida de fuerza que habíamos tomado, que había sido un paro hasta el cierre, pero que ni siquiera había impedido la salida del diario, y ni siquiera había una medida de fuerza votada y anunciada. O sea, lo que había era este acto que vos mencionás, uh-huh. Digamos que era un acto que podía durar 1 hora, 1 hora y media en la calle, pero que de ninguna manera iba a implicar que fuera una medida de acción directa. Pero bueno, claramente el solo anuncio de un acto aparentemente les molestó mucho, lo mismo que una tapa que nosotros hicimos el mismo martes en la que exponíamos a los responsables de ese acuerdo que se firmó en el Ministerio de Trabajo y por el cual pretenden pagarnos el peor aumento salarial del año. Uh-huh. Y fue por eso que claramente los dueños de Página 12 recurrieron al Ministerio de Trabajo, que les dictó esta conciliación obligatoria por 15 días hábiles. Y bueno, fue ante este nuevo escenario que nosotros decidimos postergar el acto. Digo, no se levanta, pero digo, se va a hacer tarde o temprano, seguramente lo vamos a hacer. Y bueno, ahora estamos viendo cómo seguimos. Digamos, lo que tiene de bueno, entre comillas, la resolución del ministerio es que exhorta a las partes a negociar, habla de generar un ámbito institucional para una negociación, que es ni más ni menos que lo que nosotros estamos pidiendo hace 4 semanas. Y lo que la empresa se niega sistemáticamente a hacer. Así que vamos a ver si ahora, ya que ellos fueron a ese ámbito a pedir, ya que la resolución dice que se tienen que sentar a negociar, se dignan a hacerlo. Ahora, Diego, en este punto, las partes que dice el Ministerio de Trabajo que se sienten, ¿van a ser directamente los trabajadores, los representantes de Página 12, o va a ir la UTBA y va a ser lo mismo que ya hizo cuando firmó el acuerdo? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros, digamos, un dato importante es que el sindicato, la UTBA, al día de hoy ni siquiera se comunicó con la comisión interna, con lo cual la única notificación que tenemos de esta resolución es por medio de la empresa. Uh-huh. Digamos, quiero pensar que no se le ocurrirá a ninguna de las partes sentarse justamente con esa conducción que es la responsable de que hoy estamos en el escenario en el que estamos. Nosotros ayer mismo hablamos con gente de la empresa y le dijimos que, bueno, que ya que habían ido al ministerio a pedir esto y que la resolución habla de sentarse a negociar, que nos sentemos inmediatamente a negociar, como fue siempre en Página 12, porque antes de que hubiera paritarias, hubo 3 años seguidos de paritaria, siempre los acuerdos salariales se negociaban entre la comisión interna y la empresa. O sea, este año nos encontramos con la novedad de que no estamos afuera de una mesa de negociación, sino que además pretenden que aceptemos un acuerdo altísimo y se niegan a dialogar con quienes siempre dialogaron, que es con los delegados del diario. Así claro, que, bueno, vamos a ver, el Ministerio en realidad la resolución no estableció una fecha de audiencia. En el último punto dice este Ministerio fijará audiencia oportunamente. Mm. Bueno, nosotros estamos más que interesados en sentarnos a negociar, ya sea en el Ministerio o en el diario. Consideramos que no es necesario ir al Ministerio, la verdad, y aparte se generaría este interrogante de qué rol cumpliría este sindicato, que legalmente debería estar, pero que en la práctica es el, justamente el responsable de que estemos en la situación en la que estamos. Sí, sí, seguro, lo que vos decís, porque si se negocia directamente con la patronal, generalmente es así, los delegados de las empresas acuerdan, pero cuando ya el Ministerio de Trabajo llama, en realidad legalmente el que va es el sindicato. Si hay buena onda, también van los trabajadores de la empresa que está en conflicto. Pero, digamos, me parece que ustedes van a tener que hacer una fuerza y una presencia allí el día de la reunión para poder ser parte, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vamos, ya te digo, estamos expectantes y vamos a también nosotros a notificarle al Ministerio de Trabajo, digamos, nuestra voluntad de diálogo, a pesar de que, insisto, no hemos sido hasta ahora notificados de esta conciliación obligatoria por medio de... del sindicato. Seguro. Igual el Ministerio de Trabajo está bien al tanto de esta situación. Sí, obvio. En última instancia será una decisión política de ellos, si es que también pretende el Ministerio ignorar a la Comisión Interna. Yo quiero pensar que no llegarán a ese extremo, ¿no? Sí. Te hago una última pregunta. Ustedes en el diario en estos momentos están haciendo las notas sin firma o las firman las notas. No, en principio no se votó quite de firmas. Ajá. O sea, fue una medida en realidad que se implementó en su momento más que nada para instalar el tema, uh-huh. Y que fue muy útil en ese sentido, y no descartamos incluso que la podamos volver a retomar ahora durante la conciliación obligatoria, ya que un quite de firmas, como vos bien sabés, no es una medida de fuerza. Totalmente. Pero no, en principio en la asamblea de ayer no se votó quite de firmas. Ajá. Bueno, Diego, vamos a seguir con este tema, nos interesa, compañeros de medios de prensa que siguen teniendo conflicto con estas patronales, es un problema bastante recurrente últimamente, ¿no? Y más en los medios gráficos también, esperemos que llegue a buen puerto y sí, cuando tengan alguna novedad, bueno, también nos los hacen saber porque es obvio. En esto está todo claro, de un lado o del otro las empresas periodísticas no se pisan y no informan absolutamente nada, ¿no? Sí, no, bueno, en el caso del último paro hasta el cierre que hicimos nosotros, extrañamente Clarín, cuando salimos a la calle y cortamos la calle frente a la redacción y quemamos algunas gomas, Clarín se hizo eco de la noticia y sacó la noticia, me acuerdo, esa tarde, noche, lo cual fue bastante atípico porque, sí, como bien decís, no es habitual que los medios cubran los conflictos con sus propios trabajadores. Así es, sí. Pero bueno, nosotros, digo, a pesar de eso, seguimos informando por las vías que tenemos de comunicación y bueno, digo, reiteramos que tenemos la mejor voluntad de sentarnos a negociar. La resolución del Ministerio habla además de la importancia de evitar planteos dilatorios y evasivos. Bueno, nosotros en el comunicado que sacamos ayer dejamos bien en claro que si hay una parte que apela constantemente a los planteos dilatorios y evasivos es Página 12, que paradójicamente no fue al Ministerio de Trabajo el mes pasado, a las dos audiencias que lo convocó el Ministerio y que habíamos pedido nosotros para tratar la situación de los redactores externos, uh-huh. Que no gozan de ningún derecho laboral, y bueno, ahora son ellos los que justamente acuden a esa misma autoridad para pedirle la conciliación obligatoria. Así que, por nuestra parte, digo, seguimos teniendo la mejor voluntad de diálogo y esperemos que sean ellos los que ahora se dignen a sentarse a negociar. Bien, Diego, por supuesto, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, toda la solidaridad y el apoyo para ustedes, para todas las compañeras y los compañeros ahí en Página 12. Buenos días. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bien, estábamos comunicados con Diego Martínez, uno de los delegados de Página 12, en un conflicto que, por supuesto, como él también comentaba, más allá de la excepcionalidad de los otros días que Clarín lo haya comentado, lo haya publicitado, en general es por usos y costumbres algo que ningún medio esté del lugar donde esté, como le dicen ellos, de la corpo con K o de la corpo con C, se dedican bien a ocultarlo. Así que bueno, nosotros de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Enredando las Mañanas, por supuesto, todo lo que pase con compañeros periodistas de grandes medios de comunicación, vamos a estar siempre allí con ellos. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal.

rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tres días nos enterábamos por la tele, por la radio, por los diarios, que el Ministerio de Salud lanzó el nuevo implante subdérmico, ¿no? El anticonceptivo, un nuevo anticonceptivo que dura 3 años, que va despidiendo hormonas de a poquito, y es uno de los nuevos anticonceptivos que están disponibles en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Para tenerlo en la cabeza y para que todas sepamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son esas cosas que el Estado nos tiene que dar sí o sí, hace más de 10 años se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable a través de una ley, y este programa tiene justamente como objetivo hacer cumplir los derechos sexuales, ¿no? Y entre las tantas cosas que el programa tiene que hacer, la más importante es proveer anticoncepción en diferentes formatos, y esto es lo que tiene que estar disponible en todos los hospitales del país y en todas las salitas del país. En todos los hospitales del país y en todas las salitas del país tiene que haber dispositivos intrauterinos, pastillas anticonceptivas, por supuesto preservativos, anticonceptivos inyectables, ahora implantes subdérmicos y muy importante anticoncepción hormonal de emergencia. Esto digo, es muy importante anticoncepción hormonal de emergencia porque en general es una herramienta que no suele tenerse en cuenta, que tiene como alrededor muchos mitos y muchas cosas que se dicen y que no son ciertas y no tienen ningún asidero científico, como que es una bomba de hormonas, que hace muy mal, que no se puede usar más de 2 veces al año. Bueno, todas estas cosas, incluyendo la anticoncepción hormonal de emergencias, tienen que estar disponibles porque eso es lo que provee el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y cuando no lo encontramos tenemos que reclamarlo. O sea que está bien la ley, en ese sentido al menos, pero no se llega a cumplir en los hechos. Bueno, suele haber faltantes y eso no está bueno que pase, pero el programa es obviamente una buena iniciativa, y sabemos también que hay gente que labura

Bueno, no han sido, obviamente, el último caso. Nosotros nos hemos cansado de contarlo en las últimas semanas. Hay cerca de 10 espacios culturales que fueron clausurados por diferentes motivos. ¿Ustedes ven aquí lo mismo que nosotros, como una política del gobierno de la ciudad clara? Sí, claramente. O sea, esto se enmarca no solo en la ciudad. Digo, eso es un problema que está viendo a nivel nacional, que deben avanzar sobre lo que es la organización popular y los espacios de la juventud. El pasado empezó, digamos, en enero con la Sala Alberdi, pero fue a lo largo de todo el país, distintas situaciones de intentos de desalojo, de clausuras masivas a espacios de la juventud y de la organización de la cultura, en Catamarca, en Santa Fe, en el Centro Cultural de Birri, en el barrio Güemes de Córdoba, se pusieron a compañeros en distintos lugares del país, como puede ser en Neuquén, Junín de los Andes. Digo, no, es una cuestión, digamos, que tiene que ver con una avanzada represiva en general que se da contra la organización popular, que se puede ver en las represiones a los trabajadores en este último tiempo, que a la cultura le toca de esta manera. Uh-huh. En el caso del macrismo en particular, se dan dos situaciones, digamos, la general, digamos, de visión mercantilista que tiene el macrismo hacia la cultura, y en particular en el barrio de Parque Patricios, se da todo el proceso de gentrificación, que no es nuevo, lo vivimos, digamos, crudamente con la represión en el Borda, donde se intenta limpiar toda esa zona, porque ahí ya se va la jefatura de gobierno. Entonces hay claramente una intención política represiva de parte de los gobiernos. Lucía, muchísimas gracias por participar de esta jornada. Bueno, ustedes son parte también del ENECA, así que en ese caso, por eso también están allí en esta jornada que organizan ENECA, RNMA y Correpi, para pelear por la comunicación y por la cultura libres y autónomas. Gracias y un abrazo. No, gracias a ustedes por el apoyo. Un abrazo. Hemos charlado con Lucía, es integrante del Centro Cultural Compadres del Horizonte, allí en el barrio del Parque de los Patricios, frente al Hospital Garraham. Ellos están con una clausura desde hace 8 años, que en todo caso a veces le hacen caso y a veces no, pero tienen una caída sistemática de los controles de la Agencia Gubernamental de Control para clausurarlos. Rufa. Hola, sí, escucho. ¿Quién está hablando ahora en la radio abierta? En este momento está hablando Germán Darío de los Santos. Bueno, a ver, lo escuchamos un momento a él. A intentar salir del lugar como quiera, porque si me quedaba ahí, obviamente me iba a pasar algo mucho peor. Y volvemos contigo en un instante, Fer. Así que no fue para nada. Después, lo primero que era bala de goma. Uno no se imagina que en esos casos, más allá de que ya era salvaje la represión, estuviesen dispuestos a disparar con balas de plomo. Así que hice unos metros y empecé a sentir que tenía el pantalón manchado, pensé que era una bomba de pintura, ¿vale? No podía caer en razón de que fuese bala de plomo. Después vi que era sangre y bueno, y ahí ya cada vez me empezó a costar más caminar y me tuve que ir del lugar. Después sí, más tarde vi que tenía orificio de entrada y salida y bueno, tuve que ir a un hospital. Polaco, aparte de los policías, están acusados por ustedes en la querella, parte de los funcionarios políticos, el jefe de gobierno Mauricio Macri, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, el de Cultura Hernán Lombardi. ¿Qué busca, qué apunta, qué objetivos tienen y qué expectativas? O sea, hasta acá, nosotros como querella elevamos la querella desde, obviamente, Macri hasta los que dispararon. Lo que surgió después de las investigaciones y las pericias que se mandaron a hacer, hay 3 imputados de la Policía Metropolitana, que son las personas que tenían armas largas en ese momento, de estos 2 cuerpos, hay 2 oficiales mayores y un oficial raso, y hay 2 imputados de la Policía Federal por incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión funcional. Hasta ahí es a lo que llegó el fiscal en la causa, ¿no? Imputar a estas 5 personas. ¿Por qué no de la Federal? Porque sabiendo que se estaba disparando con balas de plomo, no hicieron nada para evitar lo que siguió sucediendo, porque ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando. Por otro lado, el sur estaba totalmente liberada, la federal no se metió e incluso hizo un anillo de contención para que no, para que actúe tranquilamente la policía metropolitana. ¿Qué esperamos? En verdad, este es un paso más, o sea, obviamente las trampas de la justicia nos hacen llegar a esta instancia donde tenemos que estar una vez más exigiendo que esto no vaya primero a una juzgada de menores, porque la jueza Vilma López se declaró incompetente, y esa es la intención que tiene, ¿no? Llevarlo a una juzgada de menores. Y también, por otro lado, esto de la legítima defensa, que es un recurso que siempre se utiliza para exonerar, o sea, que salgan libres o que no sean imputados los... generalmente los agentes de las distintas fuerzas del Estado que tiene que estar implicadas en algún caso de gatillo fácil. Obviamente esto es político, o sea, y lo que siempre se dice, ¿no? No fue un loco o un sacado que disparó. Igual recordemos que al día siguiente de la represión, de esta brutal represión, que tenía ya como antecedente, obviamente el indoamericano, pero antecedente cercano Parque Centenario, y que tuvo después la represión de Borda, ¿no? Esto estaba marcando un modus operandi, una sistematicidad en el tipo de accionar de la policía. O sea que primero no fue casual, obviamente cargaron el lomo precisamente en el momento que tenían que hacerlo, y entonces lo que estamos, obviamente estamos apuntando al gobierno, digamos. El gobierno es el que mandó a la policía, en conjunto con la fiscal de ese día, y no son casuales las acciones que tomaron en esa época, ¿no? Obviamente esto es la represión siempre es consecuencia de no querer resolver conflictos que ya había generado el mismo gobierno, digamos, esto de privatizar la cultura, cerrar los espacios públicos, recortarle o subejecutar todos los presupuestos que se puedan, o sea, tirar para atrás todo lo que son los recursos públicos en beneficio de toda la cuestión privada, digamos. Acá hay mucho espíritu de empresa en el gobierno de Macri, y obviamente el otro sello distintivo, más allá del espíritu de empresa, es la represión. Muchas gracias, Polaco, ahí contándonos de esta política represiva en función de la privatización de la cultura, de la comunicación, de los espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso también la imputación política. Si recién llegás, estás escuchando sonido directo desde la radio abierta que se está realizando hoy frente al espacio de tribunales, allí frente al Teatro Colón. Estaría bueno que te pegaras una vuelta, que no te quedaras a escucharlo por la radio, pero si estás en otra, te lo metemos en tus oídos a través de la radio. Nosotros creamos cultura popular, construimos comunicación popular, defendemos el espacio público y ellos tiran balas de plomo. Jornada artístico-cultural por la causa judicial por los baleados con balas de plomo de la Red Nacional de Medios Alternativos durante la cobertura que hicimos en uno de los intentos de desalojo en la Sala Alberdi el 13 de marzo del año pasado. A las 12 van a ingresar los dos querellantes, Rufa y De Los Santos, con María del Carmen Verdú, para exponer ante la Cámara cuáles son los motivos por los que ellos piensan que no se tiene que llevar la causa desde la instrucción de la doctora Wilma López a un juzgado de menores, donde Correpi cree, Verdú cree, que la causa va a dormir. Volvemos a la radio abierta, allí frente al Teatro Colón, en los tribunales, en Viamonte y Libertad. No le dio ninguna oportunidad y lo terminó haciendo en el piso, dándole los dos últimos tiros que sacaban la vida, ¿no? A él, dejó un hijo, un año, que lo estoy criando yo, que es mi esposa, y venimos a pedir justicia por este Por ese pibe que realmente tiene un año de vida, 2 años de vida, el pibe, para que él pueda saber realmente por qué murió el padre y quién lo mató al padre. Se me cruzan muchas cosas por la cabeza, no tengo palabras porque esto no pasó a él. Pero tampoco me lo voy a olvidar nunca, porque yo nací para que para criar a mis hijos y que mis hijos me entierren a mí, no para que mis hijos, yo quiera a mis hijos. Esto es una cosa que no me voy a poder olvidar, no voy a poder entender cómo, por qué pasó eso y por qué él decía su voz a esa decisión de sacarle la vida al pibe. El pibe tenía 23 años y yo tengo entendido que el policía tenía 24 años. Es decir, ese derecho, ese es un abuso de poder que el policía, por una que es joven y otra que dice yo soy policía y tengo más poder que vos y bueno, yo tengo el derecho de matarte y hacer lo que yo quiero. Entonces, estás escuchando a Luis Guerra. Que sufrió, cuando pasó eso con mi hijo. Sufrió la muerte de su hijo, el asesinato de su hijo. Cuando abrí muchas puertas y las puertas se me cerraron, me preguntaban una vez por qué. Y yo les comentaba y la gente me cerraba la puerta, no me entendían. Hasta que una persona me dijo, sí, mira, vos podés ir a tal lugar, a tal oficina, que es... Es una asociación llamada Correpi, ellos te van a asesorar. Y gracias a Dios, yo fui ahí, golpeé la puerta, me atendieron. Y gracias a ellos estoy en el camino de la verdad. Si no fuese por Correpi, a esta altura del partido, hubiese estado golpeando puertas y puertas que hasta el día de la fecha no me hubiesen atendido, pero estoy gracias a Correpi que hoy en día estoy encaminado con Correpi y me siento orgulloso de estar con ellos. Y si lo voy a estar, por más que pase lo que pase, voy a estar con ellos, apoyándolos siempre. Gracias a Correpi, porque ellos me abrieron la puerta y me están dando fuerza para seguir adelante. Bueno, muchas gracias, Carmen. Bastante difícil, claramente, ¿no? Hablar de estas cuestiones. La verdad, gracias, Carmen. ¿Querés contarnos en qué quedó, digamos, eso a nivel legal, no? Otro paso en justicia. Sí, en este momento estamos a la espera de que se puedan hacer una serie de pericias que han sido para determinar con exactitud la distancia de los disparos. Matías, como decía recién Luis, tiene 4 tiros en el cuerpo. 2 los recibió mientras estaba tratando de escapar del policía, se había tirado de cabeza por la silla de un auto que pasaba, o sea que estaba boca abajo, y esos 2 primeros disparos los recibe a larga distancia, no son disparos fatales, son disparos sin idoneidad para causar la muerte, y por detrás. Pero se surge que tiene otros 2 tiros que están de frente, en su pecho, y a muy corta distancia, porque en los orificios de entrada y a pesar de la ropa que está colocada, hay incrustaciones de pólvora, lo cual demuestra una distancia inferior a los 50 centímetros, es decir, de medio metro. Es imposible, de acuerdo al relato que hace el policía Víctor More, esos disparos los recibiera en ese momento de la huida dentro del coche, tuviese necesariamente que ser efectuados, como decía Luis, cuando el pibe ya estaba caído en el piso, absolutamente indefenso y ya inmovilizado por los disparos que había recibido en las piernas. Lamentablemente, como acá hay plata para pagarle al Fondo Monetario Internacional, para pagar los buitres, para gastar fortunas en el fútbol para todos y para pagar los lujosos viajes al exterior de funcionarios, no hay plata para que los organismos públicos tengan, por ejemplo, el microscopio que es necesario para poder realizar esa pericia de barrido electrónico que existe para determinar con exactitud la distancia del disparo. Hace 3 meses que estamos dando vueltas, haciendo consultas a la Universidad de Salta, al Ministerio Público también de Salta, con todos los organismos que tienen ese aparato, a Gendarmería, a la Universidad de La Plata, a la Asesoría de La Plata, en todos lados, o no funciona, o nos quieren dar turnos para el mes de noviembre o diciembre, y recién ahora hemos logrado, después de mucha presión, que el juego ordene a Gendarmería que ponga esos elementos técnicos a disposición, que se pueda realizar ese estudio, después va a permitir, con una pericia de reconstrucción, determinar exactamente la mecánica. Después, estuvimos con Luis y con Manalcio, papá de Matías, en el edificio, también. Bueno, allí estamos con algún inconveniente en la señal que llega desde la radio abierta, en la que está hablando María del Carmen Verdú, y el que había hablado antes es Luis Guerra, que es el papá de Matías Guerra, asesinado en un caso de gatillo fácil. Los que permanentemente lograr que esta misma Cámara revocara esa decisión y diera a Magalía y a Luis el derecho a intervenir como parte en la causa. Esto simplemente lo que demuestra es que sin organización, sin lucha, sin dar la pelea independiente del aparato estatal y de todos sus organismos, no hay ninguna posibilidad de tener algo remotamente parecido a la justicia para los trabajadores. ¿En qué parte de la el policía este que disparó hoy en día está patrullando la calle, lo podemos encontrar acá en frente o avanzó algo en relación a eso o nada? No, por descontado que el policía Víctor Mora sigue haciendo la metropolitana, probablemente lo hayan ascendido por algún acto heroico en estos últimos meses y no pesa sobre él más que la imputación que estamos llevando adelante desde la querella y que también, como en el caso de la causa de Casal Alberdi, es acompañada por la fiscalía. Bueno, muchísimas gracias. Acá está un testimonio de ¿no? la policía asesina caminando entre nosotros mientras estamos pidiéndole a una jueza, a una fiscal, que por favor ponga la plata. Sí, vale. Ponga por favor la plata para poder avanzar en ver desde dónde se me disparó, para ver si verdaderamente ese policía era él que bla, el grupo está caminando acá entre nosotros y ha sido como la figura muy bien carne, nos siguen matando, nos siguen asesinando, tanto criminalizando la protesta social, criminalizando la pobreza, criminalizando todo lo que no responda a este orden establecido que nos da el Estado para decirnos cómo y cómo se tiene que dar esta civilizada sociedad y cómo nosotros estamos viviendo hoy en día. Vamos a continuar con la jornada a lo largo del día, así que agradecemos a todos los que se quedan, a todos los que se van acercando, se va a empezar a formar cuando ya trae la jornada cultural. Vamos a ir con un poco de música ahora para continuar. Sí. Bueno, vamos a ir con un pelita y ahora volvemos con más entrevistas y continuamos acá enfrente de esta cámara donde está esta jueza que se quiere mirar para otro lado. Bueno, Luis, volvemos por otra vía. No, en un instante volvemos por otra vía. Bien tirar con plomo a las 2 horas y ellos siguen decidiendo que es justo en esta famosa justicia de Berlesta. Ahí está, ahora sí, volvemos a la radio abierta que se está realizando allí, la jornada cultural, en realidad, para ser más preciso. Lo tenemos a Fernando Rufa, nuevamente, para aportar más voces desde Viamonte y Libertad. Hola, nuevamente, bien, como vos decías, vamos sumando voces a esta transmisión especial de la red de medios por esta jornada, donde en esta audiencia se define el destino de la causa por los baleados de la red de medios. En este momento tenemos a Alejandro Cabrera Britos, integrante de Jamaicaderos. Él es alguien que conoce también de cerca el tema de la represión y el acoso de la metropolitana y del gobierno de la ciudad en general, personal administrativo en la calle, con respecto a lo que es la cultura callejera, ¿sí? Porque él se dedica a tocar justamente aparte de apoyar muchas veces diversas luchas y llevar música, justamente apoyando causas justas. De paso con Alejandro. Dale, con Alejandro Cabrera Gritos, que además es uno de Alejandro es uno de los conductores estrella del programa de Radio Zona Libre desde afuera, que hacen los familiares y amigos de Luciano Arruga. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y acá estamos acompañando, y bueno, y vengo a traer la solidaridad de todos los artistas callejeros de la ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades para apoyar y repudiar esta forma de intento de amedrentar, ¿no?, la expresión desde los medios independientes, y también una página más de la violencia represiva, de intento de censurar la cultura, ¿no? Ustedes tocan con Jamaicaderos en las calles de San Telmo, ¿y con qué se encuentran allí? Y lamentablemente diferentes sorpresas, ¿no? Los brazos institucionales del gobierno de la ciudad, a través del Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Espacio Público y la Policía Metropolitana, asociado a veces a la Comuna 1 y algunos integrantes comerciales que desprecian y repugnan la cultura como un derecho en las calles, vienen acosándonos desde hace bastante tiempo, haciéndonos coleccionar desde contravenciones a citaciones judiciales, y a veces el intento de agresión física por medio de patotas, asociaciones de comerciantes anticuarios que, asociados al macrismo, intentan cercenar la posibilidad de que cualquier persona encuentre la cultura en el espacio público. Y toda esta secuencia lamentable, ¿no? Por ahí lo que podrían hacer es, viste que los músicos comerciales lo que hacen es encuadrar los discos de oro que les dan a las compañías cuando venden muchos discos. Ustedes, como banda de artistas callejeros, podrían enmarcar y tener colgados en sus casas las contravenciones, las diferentes contravenciones, que deben ser más que los discos de oro que deben tener Ricky Martin, ponele. Y tenemos 60 ya diferentes, motivadas por diferentes supuestas causas, que algunas son el mal uso del artículo 82, que es ruidos molestos, a veces usurpación de espacios públicos, a veces venta de mercadería ilegal, que en nuestro civil serían ilegales, y una que no se animaron a firmar, que fue redactada como intento de instigar a las salideras bancarias por estar cerca de un banco. Me está jodiendo. No, eso fue irrisorio. Como vos te reíste, yo me reí delante del funcionario de espacio público y le pedí casi de rodillas que por favor firmara eso, que iba a ser algo histórico, iba a ser famoso, y no lo quiso firmar. Estamos charlando con Alejandro Cabrera Britos. Él es parte de la banda Jamaicaderos, que tocan en las calles de San Telmo y también reciben este tipo de autógrafos del macrismo a través de, en ese caso, que también no es la AGC. ¿Quiénes son los que les labran las contravenciones a ustedes? ¿Los policías metropolitanos? A veces la Policía Metropolitana, a veces algunos inspectores de espacio público, pero afortunadamente muchos son trabajadores como nosotros y hasta les da vergüenza acercarse. Pero bueno, hay algunos que forman parte de los mulos del macrismo, que ya responden con una ideología. Eso sí disfrutan. A eso sí los repudiamos. Los demás son trabajadores que lamentablemente bajo presiones se acercan y con toda la vergüenza nos dicen que tienen que venir a sacarnos, o que hay una denuncia, o que hay una situación que tienen bajada. Ahora, por ejemplo, están usando la ley, el decreto 2204 del 90, que es de época de Grosso, y el decreto 1239 del 93, de la época de Grosso, que es inscribir un perímetro en la ciudad de Buenos Aires y prohibiendo en ese mismo perímetro la instalación de artistas callejeros. Es decir, vuelven a reflotar leyes que estarían fuera de uso, porque hay leyes vigentes como la 4121, el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, que pesan mucho más que esos mamarrachos legales, ¿no? Claro. ¿Cómo te va, Luis? Te saluda. ¿Qué tal? Buen día. No, yo me quedé pensando, digo, con tantas contravenciones y que los vienen ahí permanentemente, tanto la policía como espacio público, ya le deben de estar dando casa y comida a ustedes a ellos, ¿no? Más o menos. No, vos, y te para verlo cómo está orientado esto, porque vos caminás por Florida, por ahí por San Telmo y demás, y hay muchos compañeros, compañeras que hacen música, ¿a ellos también los persiguen o los tienen más No, hay casos que no, nosotros seguimos acompañando y seguimos apoyando la lucha por el Borda, por el, no al Centro Circo, seguimos acompañando también a la Sala Alberdi, el no a los vetos de Macri, el no al cierre de grados de la educación pública porteña, y otras situaciones también. Entonces, bueno, ellos responden también con un boomerang, ¿no? Es decir, más insistentes con nosotros, entre comillas, en esta... casi, por eso nosotros denunciamos que es una persecución, ¿no? Y en otros casos también venimos resistiendo hace 7 años, donde también venimos dándole información de leyes a muchos músicos para que se vayan defendiendo. Afortunadamente, lo que diezmaron en 6 años en las calles vuelve a dar frutos y aparecer artistas de vuelta, y lo que hace también que muchos artistas no que sigamos estando en la calle es la simpatía social por el arte en la calle. Eso nos empuja, nos abraza y nos fortalece, y a veces, muchas veces, nos impide que nos saquen de alguna manera poco cortés, así que también, pero esto también hay que dejarlo claro, lo que vos decís, que hay artistas callejeros en la ciudad, sí hay. Es más, las páginas institucionales del gobierno de la ciudad se alardean promocionando a la cultura como un fuerte en la ciudad de Buenos Aires y en las calles, y esta contradicción es terrible, y pasa. Hay muchos artistas que no son molestados, afortunadamente. Nosotros hemos iniciado un camino hace mucho, y también estamos dándoles herramientas a muchos para que puedan defenderse y defender el derecho al arte en las calles, ¿no? Seguro, sí, sí. Alejandro, muchísimas gracias por haber pasado por ahí, por la jornada cultural, y por aquí, por el Enredando las Mañanas, el programa de la Nación. Gracias, y les dejo una página en Facebook para que se metan, para poner me gusta, que es La Música en la Calle No Es Delito. Muy bien, perfecto. Y de paso, ya que estamos con chivos, pueden escuchar desde afuera el programa de los familiares y amigos de Luciano Arruga los miércoles a las 19 a través de radiozonalibre.blogspot.com, los sábados a las 11 a través de La Retaguardia, y también el mismo sábado, pero a las 13 a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chivo completo. Un abrazo y gracias. Igualmente, gracias por el espacio. Alejandro Cabrera Britos, integrante de la banda Jamaicaderos, del conjunto, diría Luis, Jamaicaderos, del grupo, diría un setentista, y nosotros decimos de la banda de muy buen reggae, de paso, dicho sea de paso. ¿Estás por allí, Fer? Sí, estoy acá. Contanos, estoy escuchando. Contame cómo ayudanos a quienes no estamos ahí a... contar lo que está pasando alrededor, digamos. ¿Qué pasa con la gente? Es un lugar altamente transitado, digamos, de la ciudad. Sí, es verdad. Esto de lunes a viernes estalla de gente que va y viene constantemente. Justamente se había pensado en las intervenciones artísticas y distribuir un, como se le llamó acá, un escuadrón de payasos que está repartiendo los volantes que dan cuenta de la causa. Hay una reacción dispar, digamos. Algunos se interesan, se acercan y preguntan. Muchos abogados se acercan y preguntan, porque ya la conocen a Verdú de otras causas. Claro. Y porque es, ha sido recurrente, digamos, siempre está entrando a esta cámara por diversos trámites. Pero la gente, sucede como en casi todas las, lo que sean intervenciones en la calle, manifestaciones o movilizaciones, ¿sí? La reacción es dispara. Hay de todo, interesan, claro. Hay un poco de todo, claro. Che, gente que Fer, se interesa, se acerca y pregunta, y hay gente que pasa de largo. Fer, ¿quién está ahora haciendo uso de la palabra en la radio abierta? En este momento está Oscar Castelnuovo, de la Agencia para la Libertad, dando cuenta de... justamente la causa que él había iniciado de oficio por supuesto ejercicio del narcotráfico a partir de una denuncia anónima que le habían plantado, y que, si mal no me equivoco, si no me falla la memoria ahora, 2 semanas después se cayó esa causa, porque no había forma de sostenerla. Exactamente. Vamos a escucharlo a Oscar y en un ratito regresamos contigo. Perfecto. Sentido vamos. La producción de sentido en gran medio dice en una parte de la sociedad que eso está bien,

eso fue la represión que causó la bala de plomo los compañeros, y que mientras decían negociar, militarizaban el edificio y nosotros manteníamos la campo, como dijo antes el polaco, para no perder el nexo con los compañeros que estaban existiendo la sala de verde arriba. Nosotros creemos que bueno, que es muy bueno rescatar ese valor de la toma y de la autogestión, entendiendo que no necesitábamos al Estado para organizarnos, como decía antes Verdú, que jamás vamos a conseguir una articulación real si nos molestamos dentro del límite que el Estado nos impone, y creo que eso fue lo que tanto tenía el Estado cuando empezó a crecer la lucha, empezó a caminar con otros sectores y empezó a entender que si no tiraba a matar, esto iba a seguir creciendo, los cuerpos simultáneos iban a seguir creciendo, y la piqueta se iba a ir de la mano porque no podía calcular el negocio. Quien está hablando desde la radio abierta ahora es Agustín. Es uno de los integrantes de lo que era la sala Alberdi autogestionada. En esa cobertura se generó la represión que tiene ahora esta causa con los tres heridos de bala. Y consumir, vení, consumí y andate. Tomate un café en Starbucks, vení y mirate esta película que te vende de Francia, y yo me voy al negocio y vos seguís mirando para otro lado y seguí caminando por estas calles cuando tenés la metropolitana asesina dando tu vuelta alrededor y poco te importa. Cultura Shopping, al servicio de eso está... Y ese es Juan, integrante del espacio del ENECA. Que está conduciendo la radio abierta. Sino de la comunicación popular, sino también de, por ejemplo, el Hospital Borda, como fue el año pasado también. Pero acá con nosotros, para hablar del caso particular de la cultura, está Lucha del Movimiento Cultural Hagamos lo Imposible. ¿De qué querés hablar, Lucha? No sabés de qué querés hablar. Hablanos de... Lucía era integrante de la sala Alberdi. En la ciudad de Buenos Aires y en... Y hoy forma parte del espacio cultural de Hagamos lo Imposible. Esta represión guiada políticamente con ese sentido. Bueno, hola, buenos días. Acá, como bien dijo Agustín, el modelo cultural que se está llevando adelante tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el país, es un modelo cultural privatista que no toma la cultura de los pueblos, sino que por el contrario, las acallas, las reprimes. Nosotros entendemos que cultura no es solamente las expresiones artísticas, no es solamente las expresiones de comunicación o de educación, sino que se lo implican, que son herramientas de la cultura. Pero sobre todas las cosas, la cultura es un modo de vida, un posicionamiento y una construcción de una contrahegemonía hacia ese sistema opresor. Entendemos que las expresiones populares son acalladas justamente porque se oponen ante ese sistema cultural neoliberal y capitalista, con lo cual... bueno, básicamente nosotros entendemos que para poder construir una contracultura tenemos que fortalecer espacios de organización independientes en distintos territorios, en distintos frentes. Nosotros particularmente nos organizamos desde la juventud en distintos espacios, participando activamente en la lucha de los trabajadores y del pueblo, y eso es construir una contracultura. Eso es lo que nosotros entendemos por construir una contracultura, no solamente defender las expresiones artísticas, comunicacionales y educativas que son del pueblo, eso es parte y una parte muy importante, sino también participar activamente de las luchas populares. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder participar acá. Estoy un poco nerviosa y no sé qué más decir, pero... Lucha, en ese sentido, de que vos venís hablando, podemos ver la reciente clausura de más de 15 espacios culturales acá en la ciudad de Buenos Aires, sí, 15, en unos pocos días. Va bien en la dirección de lo que vos venías diciendo, ¿verdad? Sí, sí, esto sigue demostrando, digamos, cómo no solamente... digamos, reprime la lucha de los trabajadores, recortan el presupuesto en la educación pública y de salud, desalojan tomas de tierras por gente que necesita vivienda, sino que también clausuran espacios culturales de expresión artística y de educación, porque no se organizan con las mismas lógicas del gobierno, del Estado, que son lógicas capitalistas, que van en contra de los intereses de nuestra clase. Entonces, bueno, básicamente se entiende que esta clausura de estos espacios culturales también está relacionado con eso. De todas maneras, acá hay compañeros que están presentes que bueno, ahora en un ratito van a hablar particularmente sobre ese conflicto, y así que bueno, ahora van a poder hablar un poco más sobre eso. ¿De qué son las muestras fotográficas que ve la gente que pasa caminando y que no entiende nada, que pasa con sus bonitos trajes? Bueno, estas muestras fotográficas hay dos puestas en el mismo lugar. La primera muestra fotográfica, que está acá con unas telas brillantes de colores divinas, son, digamos, todas fotos de los distintos espacios culturales que conforman el ENECA, que es el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, que está en todo el país. Y se puede, y bueno, y demuestran, digamos, cómo es la construcción de esta cultura popular, que es una construcción colectiva, con una gran tradición de lucha, que además se autogestiona para realizar sus actividades, como también está en una relación hostil contra el Estado para poder, digamos, seguir avanzando en sus reivindicaciones. Y esa es la primera muestra fotográfica que está acá. Y la segunda es una exposición cronológica sobre el último tiempo de lo que fue la lucha de la Sala Alberdi, donde muestran lo que fue el acampe cultural que contaba recién Agustín, después lo que fue la represión del 12 de marzo, que bueno, que fue la fecha donde estos compañeros de la Red Nacional de Medios recibieron balas de plomo, y lo que fue el 24 de marzo del 2013, donde bajaron los compañeros que estaban encerrados arriba, y en ese contexto de movilización la policía volvió a reprimir, porque bueno, básicamente no querían aceptar que nuestros compañeros bajen sin causa. Entonces Esa exposición fotográfica es más explícitamente lo que pasó en esos momentos puntuales, digamos. Bueno, algo más que agregar, nada más. Recordamos que en este momento están acá frente a este edificio los compañeros enfrentándose a esa jueza que quiere ligar las dos causas, diciendo que por recibir un piedrazo 2 horas antes, este policía tenía todo el justificativo moral para poder disparar con plomo y tirar a matar a nuestros compañeros. Me informan de estudios que se estaría preparando una banda para sonar en vivo, la banda estelar de la lucha de la Sala Alberdi, un folclorista popular. Perfecto. Antes de eso, mientras se están preparando, yo solo lo anunciaba para que se preparen, seguimos con más entrevistas. Estamos, Agustín, con Alejandro de Jamaicaderos, que ellos llevan adelante constantemente actividades en la calle para impulsar la cultura. Bueno, ahí estás recibiendo el sonido directo de la radio abierta que se está realizando frente a la cámara allí en uno de los espacios de tribunales, no en el edificio de tribunales reconocible frente a la plaza, sino en una especie de edificio no tan visible donde funciona la cámara, una de las cámaras. Sí, frente al Teatro Colón, frente a uno de los laterales del Teatro Colón. Sí, exactamente. Sí. Y a Alejandro Cabrera Britos, al Topo, lo escuchábamos hace un ratito, así que nos vamos a tomar tiempo nosotros aquí, en esta versión extendida, podría decirse, de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 desde diferentes radios. Ayer estuvimos desde El Bolsón con Radio La Negra, el martes desde La Colectiva en el barrio de Caballito, el lunes desde Radio Voces de La Rioja, hoy desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y mañana estaremos desde el estudio de FM La Caterva en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos extendemos un poco más por razones obvias, estamos participando de este modo de esta jornada cultural por el pedido claro de que no se cierre o no se cajonee la causa de los baleados con balas de plomo en una de las represiones de la Sala Alberdi. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hay pocos temas más bellos que este, escrito por Luis Alberto Spinetta cuando nació su hijo Dante. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Volvemos a la radio abierta. En las paredes, en los andenes, en los techos, esculturas afuera, adentro, pinturas, murales, tienen que ver justamente con una historia viva, ¿no? No una historia que queda sellada, como es el nombre de una estación, como es la de Avellaneda, sino que empieza a tener como expresiones contemporáneas. Y un poco la idea de la estación fue que ese lugar cobre vida desde la cultura, pero no solo desde la cultura, sino como decía la compañera, la cultura es algo que entendemos de una forma muy amplia, ¿no? De cómo concebimos la educación, cómo concebimos el trabajo, y en ese sentido la estación de Darío Maxi hoy es un espacio de trabajo, de cultura y de educación popular, donde están las actividades muchos años, donde hacer de soy Natalia, participo en el espacio de cultura del Frente Darío Santillán. Como espacio de cultura somos parte del ENECA, y por eso estamos acá, digamos, acompañando esta movida y bueno, siguiendo con el relato de la estación, contar eso, que los espacios que hoy funcionan, espacios culturales, los concebimos desde un sentido amplio, ¿no? Como es decir, una estación de tren que alberga un taller de costura, una estación de tren que alberga un taller de muralismo, de tela o de cerámica, lugares que eran lugares abandonados y que hoy hay un anfiteatro y que todos los meses se generan jornadas culturales, en donde un montón de gente aparte va apropiándose del lugar. Hace 15 días la Escuela de Cerámica de Avellaneda usó el espacio para hacer el Día del Ceramista, por ejemplo. Hace, no sé, 2 meses atrás, bandas de metaleras hicieron un festival. Como que eso, que está buenísimo que el espacio sea un espacio que la gente pueda usar, que pueda ocupar y que albergue la diversidad de expresiones desde el campo y la cultura popular. Y que mantiene viva la memoria, digamos, ¿no? Porque no solo tiene esa función que alberga y que construye, digamos, un buen espacio de acumulación, pero sobre todo no deja de tener constantemente todos los meses refrescando, digamos, lo que fue esta estación aquel 26, ¿no? Sí, tal cual, lo que empezó como una cuestión irruptiva y aparte, bueno, de ocupar la calle, ¿no? Es decir, cada 26, desde hace 12 años, de cada mes, las organizaciones cortamos la calle Pavón, exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, y con eso se tenían las diferentes acciones que veníamos haciendo por rebautizar la estación como Darío Maxi, bueno, irrumpir en el lugar, tapar el nombre de Avellaneda, poner Darío Maxi, y que luego, bueno, termina siendo una ley, ¿no? Una ley, pero fruto de la lucha popular, ¿no? Porque también creemos eso, ¿no? Que las leyes por sí solas no dicen nada, no generan nada, pero si justamente son acompañadas de la organización y de las propuestas del conjunto del campo popular, bueno, entonces tienen otro sentido y entonces pueden tener un uso real porque puede ser representativo. Y en ese sentido, bueno, la estación un poco viene a dar cuenta de eso. Si uno quiere participar los 26 con algo de ahí, participando en la jornada, como se organizó un festival metalero, etcétera, ¿cómo se hace? Se pueden acercar a la estación, pueden escribir también al Facebook de Leneca para contactarse, o de Estación de Maxi. Cada 26 pueden participar con alguna, si alguien quiere tocar o hacer alguna obra de teatro o lo que sea, y después todos los días hay una cooperativa de trabajo textil que está ahí trabajando en la estación, entonces se pueden acercar, y también funcionan diferentes talleres, y también pueden acercarse si quieren participar, o si quieren hacer una obra, pintar un mural, la estación todos los días se puede hacer. Bien. Muchas gracias, Natalia. Estamos acá, le recordamos a todos, en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el marco de la audiencia por el juicio, por la querella que se le inicia a los policías y a los funcionarios políticos responsables de la represión en la Sala Alberdi el 12 de marzo del año pasado. Y Lucha, quería, para cerrar, comentar algo más. No, básicamente decir unas palabras para cerrar este bloque, que es el bloque de los espacios culturales. Bueno, me vuelvo a presentar, soy Lucía, del Frente Juvenil Hagamos lo Imposible. Básicamente, saludar a todos los espacios que se acercaron a la radio abierta, a todos los espacios que están dando el apoyo a esta lucha, entender que esto es lo que fue la Sala Alberdi, hoy lo están tomando muchísimos espacios, que la ENECA es uno de ellos, que aglutina a muchos centros culturales que siguen peleando por lo mismo, y así como los centros culturales, con todos los sectores del pueblo trabajador que está en lucha. Así que bueno, recalcar eso, nosotros las consignas que tenemos en el ENECA es que nuestra cultura no es delito, y también que la cultura es de los pueblos y no de los gobiernos. Así que bueno, muchas gracias. Ahí va, y ahí cerramos este corte, vamos a ir con unos temitas musicales, como dijimos, va a tocar en vivo. ¿Cómo? Por supuesto que la continuamos con la transmisión acá en la calle, como nos gusta a nosotros. Vamos a tener una banda estelar tocando en vivo en unos minutos nada más. Vamos a un corte y continuaremos con el eje de los espacios públicos y por qué elegimos defender estos espacios. Bueno, ahí estás escuchando el sonido que arriba desde Viamonte y Libertad, allí en la sala de la Cámara, donde se está ahora mismo tramitando la continuidad de la causa. Es decir, se va a evaluar, la Cámara tiene que evaluar si atiende los argumentos de la querella iniciada por los dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos baleados en aquella jornada del 13 de marzo por la Policía Metropolitana, representados por la doctora Verdú. Si esto sucede, bueno, la causa no pasará a un juzgado de menores. Lo que entiende Verdú es que si pasa a un juzgado de menores, justamente lo que va a pasar es que se va a cajonear, ¿no?, esta causa. Y la verdad es que nosotros solemos pensar que si en su momento se le hubiera dado difusión y se hubiera dado cobertura judicial a las víctimas, que claramente fueron los baleados de aquella noche, hubiéramos podido evitar, por ejemplo, represiones como la que se dio poco tiempo después, apenas un mes y algo después, en el hospital Borda. Porque vos fíjate que después, con toda la difusión que se le dio a la represión del hospital Borda, la Policía Metropolitana no volvió a actuar de esa manera. Y no es porque no haya habido conflictos, sino porque el costo que debieron pagar públicamente por aquella jornada fue muy grave. Entonces, obviamente, ahora tienen que cuidarse un poquito más, aunque les gustaría hacer otra cosa. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, día, día, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa. Aquí mi boca arriba y gritando, buen día. Todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, sol, soles, buen día. Tontos, buen día, señora, buen día. Buen día, agua, fuego, buen día. Buen día, aire, luna, buen día. Juntos cavaremos hasta la superficie de la tierra. Tu dolor es amor, transformándose en mundo. Todo lo de buscar ya fue encontrado. Creciendo vengo desde antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Embelézate ahora que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. Vamos, adelante. Traerás todo junto, llanura y vegetal entrelazados. Agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte. Lo que vino, se encuentre. Lo que se fue, se vaya. Aquí voy yo. El que río y río van sobre las vertientes. Aquí voy yo, el que tentó al amigo. Uy, uy, uy, qué hermoso río que sueña en ti, llamando humano, humano, humano, humano, humano. El pensamiento corre, el cuerpo baila, los ojos iluminan. Llega y escapa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto cargado se mira que hay en tu alma? Ay, el yugo. Ay, la enfrascadora jornada. Brindo contigo, Alderman, por lo gratis. La bendición etérea. Y olguense las manos serviciales. La tarea del amor creativo y fraternal. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. buen día remanso, tempestad, buen día ruta, muerte, buen día, ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubieras muerto acaso? Peleando, o creyendo, o intentando escaleras para atrapar las espaldas del cielo. Habrías llevado gloria hacia allá, sí, hacia desde donde ya no se vuela. Pero también habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofres mortales. Buen día, María, buen día. Pobres, si no llevas repletas las arcas de tu corazón. Idiota perdido, aquel que no se reconozca en un odio insensato. Qué imbécil no verá su pasión más desjuiciada. ¿Y qué clase de rico será quien no lleve todo junto y en un solo puño la psiquis y el latido de su pueblo? Buen día, María, buen día. Buen día, María, buen día. He venido a mover y dar marcha a la fanfarria. Me fecunda la música que tonifica y cura. Los poetas me acusan de deber ser valiente. Las artes para siempre, las musas sin cadenas. Como vuelo, duermo, río, bebo, juego, ando. Me recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de cada origen. Buen día, día. Adiós, barcos anclados sobre torrentosas aguas. Día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. No nosotros, regocijo del rocío sobre narices espléndidas. No nosotros, elásticos celebradores de deseos. No. Sería buenas tardes ya para los que comieron aquí con Luis. No hemos siquiera almorzado. No. Así que permítasenos este buen día a día del grandísimo Miguel Abuelo. ¿Cuánto hacía que no escuchaba este tema? Dice Claudina, nuestra compañera desde Córdoba. Perdón, pero le estábamos dando un bizcochito. Ya le dijimos que no almorzamos. Por lo menos estamos intentando engañar el estómago, como decía, como dice mi vieja. Con algún mate y algún bizcochito de esos tan ricos que trae Luis cada mañana cuando viene a hacer el Enredando aquí. Claudina está laburando desde Córdoba a través de las redes sociales del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos buscás así, Red Nacional de Medios Alternativos, y te encontrás con nuestro Facebook. Vamos a otro tema, sin alusiones personales, por favor, que nadie se sienta interpretado o interpelado por este tema de manera particular. Esto es Paquita la del Barrio. Qué deteriorado estás. Tú el mandón, el orgulloso, el patrón, el poderoso. Hoy qué lástima me das. Se lo podemos dedicar a Mauricio, ¿no? Con ese tipo que tomaba decisiones, que imponía sus condiciones.

de Verdú no es usual, digamos, el grave enojo que tuvieron, ya que suelen hacer actividades frente a este edificio por diferentes causas judiciales. Uh-huh. Pero si querés, para que te detalle más, te paso con la doctora Verdú. Dale, dale, cómo no, vamos a volver a charlar con la doctora Verdú, lo hacíamos al comienzo. Hola, ¿cómo les va, compañeros? ¿Qué tal, María del Carmen? Charlábamos con la doctora Verdú al comienzo del Enredando las Mañanas de hoy, y ahora, bueno, queríamos saber cómo ha ido la cuestión adentro. Algo nos ha contado Fernando recién, pero nos gustaría tener tu mirada. Sí, bueno, lo primero que fue una sorpresa fue enterarnos que la fiscalía no se había enterado de la anticipación de la audiencia de mañana para hoy, esta cédula que recibimos entre gallos y medianoche hace muy poquitos días, y entonces vino una funcionaria de menor jerarquía que no conoce demasiado la causa y que nos pidió que nosotros formuláramos todos los argumentos de fondo técnicos que deberían haber estado a cargo de ellos, porque no había tenido tiempo de preparar demasiado el tema. Salvada esa situación, afortunadamente conocemos bien el expediente y pudimos cubrirlo. Lo cierto es que durante todo el transcurso de la audiencia tuvimos un hostigamiento bastante fuerte por parte de la doctora Garrigós de Rebor y el doctor Brusone, dos de los tres jueces que integran la sala quinta de la Cámara, que estaban sumamente molestos por la radio abierta que se está desarrollando frente a la Cámara. Llegaron a decir cosas increíbles, como que nos hiciéramos cargo de los presos que no habían podido ser escarcelados porque ellos no habían llegado a escuchar a sus abogados defensores por culpa de nuestro ruido. Cuando yo le planteé que era una actividad organizada en conjunto por tres espacios colectivos, como el ENECA, la Red Nacional de Medios Alternativos y Correti, la doctora Garrigós, muy ofuscada, me dijo, no me diga eso, es usted, y yo la escuché todo lo que dijo. O sea que, en rigor de verdad, lo que les molestó en todo caso es la denuncia pública de la política represiva estatal, es haber escuchado al papá de Matías Guerra denunciando cómo un metropolitano fusiló a su hijo, es haber escuchado todos y cada uno de los testimonios de los compañeros que se fueron acercando a lo largo de la mañana, y que si bien no tocaban directamente quizás al doctor Brusone o a la doctora Garrigós, sí permanentemente denunciaron el aparato estatal del que ellos forman parte, y en ese rol y en ese carácter y esa identificación de ellos con el Estado es que se sintieron afectados. María del Carmen, de lo que es el aparato judicial, esta Cámara, esta sala de la Cámara podría decirse que son los más progres de todo, ¿no? Brusone, claro, y Garrigós. Imagínate cuando nos toca con los otros. por eso justamente lo decía, si les molesta el ruido a ellos, me imagino lo que debe ser si te toca... Exacto, y que nosotros siempre decimos desde Correti, por la experiencia cotidiana de lidiar con funcionarios judiciales, así como no es un policía, es toda la institución, tampoco es cuestión de que haya un juez más bueno que otro, a veces los progres son los que peor te tratan. Bueno, entonces nos decías, repetinos los pasos que se siguen a partir de ahora, de esta instancia de hoy. Tendremos novedades probablemente ya iniciado el mes de agosto, porque no nos olvidemos que mañana comienza la feria judicial. Ajá. Bueno, podrían haberse bancado el ruido como inicio de las vacaciones de invierno también, ¿no? O en todo caso, supongo que esto claramente se los habrás dicho, ¿no? Sí, de todas maneras lo que quedó muy claro en la audiencia... Sí. Es que, incluso en palabras de la propia fiscalía, es que no hay modo, no hay manera razonable, no hay manera lógica en que se pueda argumentar la unidad de hechos entre las dos causas en discusión, y que implique sumergir la causa de la Sala Alberdi en el laberinto de incompetencias y declinatorias que implicaría mandarla a tramitar al fuero de menores con la excusa de una causa en la cual ya no hay ningún menor imputado porque ya está sobreseído, y donde los otros tres muchachos que habían sido detenidos esa noche ni siquiera fueron indagados jamás a un año y medio de los hechos, porque no hay manera tampoco de enrostrarles responsabilidad por acto alguno. Uh-huh, Ok, María del Carmen, bueno, muchas gracias. No te digo felices vacaciones, porque sabemos que aunque haya feria, el teléfono de Correpi y de Verdú suenan todos los días con alguna causa nueva. Yo me imagino, no sé si alguna vez habrás tenido vacaciones. Pero bueno, buena feria judicial en todo caso. Gracias, igualmente, hasta luego. La doctora María del Carmen Verdú, de Correpi, que nos ha contado entonces cuál ha sido la situación que se vivió allá arriba y cuál es la lectura que ella tiene de lo que va a suceder entonces ahora en agosto. Habrá que esperar. Fer, tengo entendido, me lo contaste recién fuera de aire, que va a hablar Germán de los Santos para cerrar la radio abierta. Sí, antes está previsto, hay algunas personas pertenecientes a otros colectivos o espacios que también querían acercar su solidaridad y brindar algunas palabras con respecto a conflictos que también tienen que ver con justamente con los espacios que militan. Por ejemplo, tengo entendido que hay una enfermera, no recuerdo ahora el nombre, que había estado en el desalojo de la Metropolitana del Hospital Borda y que casualmente dos de los efectivos que habían participado en ese desalojo de represión son los mismos que participaron también en el desalojo de la Sala Alberdi, entonces se encontraría ahí un punto de unión. Sí. Y después habría palabras de algunos otros compañeros de otros espacios, y luego sí sería el cierre con Germán de los Santos, que conocido por todos como el polaco, que ampliaría un poco más lo que ya vino contando Verdú con respecto a cómo es que se desarrolló dentro de la audiencia. Fer, Luis te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Luis? Bien, te hago una pregunta, a ver, entre medios y medios. ¿Se acercaron medios así de comunicación masiva a levantar alguna información o alguna radio? Es una pregunta interesante y la hace en el momento justo, porque yo estaba pensando esto, justamente no veo ni presencia de ningún medio masivo. Uh-huh. Sí sabemos que hubo repercusiones en medios gráficos de llegada masiva, como Tiempo Argentino, Página 12, un canal de cable de Canal Magazine, un programa llamado Informe Reservado, que les hizo una entrevista tanto a mi hermano como al polaco. Sí. Pero acá no se ven presencia ni de cámara ni de radio. No se ven. Realmente la prensa masiva no se ha hecho eco de esta situación, de este evento, de esta actividad. Uh-huh. Evidentemente hay periodistas y periodistas. O hay medios de comunicación y medios de comunicación que hacen que sus periodistas puedan o no estar allí, ¿no? Claro, es raro la situación que se dio con los medios, porque bien marca Fer que en estos días previos a esta jornada cultural, Página 12, Tiempo Argentino, entre otros medios tradicionales, no tan masivos, ni Tiempo Argentino ni Página 12 son medios ultra masivos, pero lo dejamos para otra discusión ya. Se han hecho eco. Ahora, ¿por qué tardaron un año, no? Es más, de hecho, en Página 12, después de la represión de la Sala Alberdi, con Euge publicamos una nota en la sección La Ventana, justamente reflexionando a propósito de qué había sucedido para que los medios tradicionales no se hicieran eco de una situación como la de la represión de la Sala Alberdi y sí se hayan hecho eco, como lo hicieron, de lo que pasó en el Borda. Y elaborábamos un par de teorías allí, pero el objetivo de esa nota era pincharlo, justamente, ¿no? Ahora, mirá todo el tiempo que se tomaron para retomar el caso. Digo, el mismo Página 12, desde abril del año pasado, cuando publicamos esa nota, recién ahora lo retoma. Bienvenidos, ¿no? O sea, ojalá lo sigan tomando, pero es llamativo. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, en el caso de Luciana Arruga, que salvo la Red Nacional de Medios Alternativos y Página 12, hay que decirlo, que también lo ha seguido, ningún medio lo siguió y sin embargo esta semana en TN este engendro de querer ser periodista de policiales emulando al gran Enrique Dresch, que cuando se murió él apareció Canaletti, no solo hizo un bloque sobre Luciano Arruga y la historia, sino que se arrogó el decir que TN había seguido siempre el caso Luciano Arruga. Bueno, sí, por ahí lo siguieron, pero se olvidaron de ponerlo al aire. Claro, claro, claro. Me queda la duda si no fue uno de los que también siguió a Luciano para terminar donde terminó, porque son capaces estos sinvergüenza, ¿no? Bueno, sí, Fer, de hecho, aparte la presentación que hizo Canaletti de ese caso, de manera espectacular, siempre como lo viene haciendo, claro, bastante amarillista con respecto a todos los casos policiales, que lo maneja justamente como casos policiales, nunca le ve el trasfondo político y social. Sí, sí. Uh-huh, absolutamente. ¿Hay alguien de Apemia por allí? Sabemos que estaba invitada Laura Ginsberg de sí. Apemia. Sí, estaba invitada, estaba prevista en la organización original, pero no ha podido concurrir. Evidentemente está bastante atareada de notas o de tareas organizativas para justamente instalar el acto que se va a realizar mañana a 18 horas frente al Congreso, a 20 años de la masacre impune de... Claro, es un aniversario especial por muchos motivos, porque se cumplen los 20 años, pero también porque, digamos, Apemia viene haciendo desde hace bastante tiempo actos por separado, desde su fundación, que hace actos separados del oficial que se hace a las 9:53 frente a allí a la... A lo que era la sede de la AMIA, lo que sí, es sí. Hoy también la sede de la AMIA. Apemia mañana lo que va a hacer es intentar presionar para que se vote en el Congreso un proyecto de ley que ellos presentaron para que se desclasifiquen los archivos, para que la causa de la AMIA se mueva como se tiene que mover desde lo jurídico. Y eso por un lado. Y por el otro lado va a ser el primer año que la gente de Memoria Activa va a hacer un acto a la misma hora de el acto oficial, es decir, del acto que hacen la AMIA y la DAIA, que insisto, es a las 9:53, Memoria Activa lo que hacía era hacer un acto en otro horario, pero ahora van a hacer un acto el mismo día, a la misma hora, en repudio a lo que ellos dicen, ahora dicen, es el abandono por parte de la comunidad. Cuando digo de la comunidad, no digo de la gente, sino de las organizaciones comunitarias como la DAIA y la AMIA, que lejos de intentar saber quiénes pusieron la bomba, han intentado ocultarlo, podría decirse, desde Veraja en adelante, se han acomodado con los diferentes gobiernos. Y que hace unos años, ahora 2 o 3 años creo, le prohibieron a ellos ser parte de los que integran la lista de oradores y los oradores en ese acto oficial. A Memoria Activa no lo le sacaron el micrófono directamente. Claro, claro. Sí. Cuando empezaron a esbozar sus críticas, el otro día recordábamos aquí en la radio, estuvimos en el programa de Alfredo Grande charlando con Laura Ginsberg de Apemia, recordábamos su intervención en el cuando la conocimos todos, digamos, porque hasta ahí era una familiar más. Fue en el tercero, año, el tercer año, a 3 años cuando se cumplió, y estaban allí Corach como representante del gobierno de Menem, y se encontró con el discurso increíble de Laura Ginsberg, que ponía en evidencia que ya a 3 años el poder estaba intentando ocultar lo que había pasado allí, lejos de intentar buscar la verdad. Así que mañana va a ser un día bastante especial, y a propósito de eso, y seguramente a través del Enredando las Mañanas, que se haga mañana desde la Caterva, estaremos tomando el caso. Algunas de las cosas que dijo Laura Ginsberg aquella mañana: cierro los ojos e imagino que son las 11 de la noche de aquel 18 de julio. La vida sigue siendo vida, y nadie nos partió por la mitad, y nadie truncó nuestros sueños, y nadie destrozó nuestras familias, y nadie mutiló 86 esperanzas y 86 futuros. Pero cuando los abro, me encuentro 3 años después con un gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, ferviente amante del sillón presidencial, que reconoce como un simple error de apreciación la evaluación que hizo de su maldita policía, y con un presidente de la nación, Carlos Menem, que lo único que supo hacer fue balbucear un pedido de perdón ofensivo, indignante e irrespetuoso. todos los crímenes y atentados cometidos y por ocurrir tienen un denominador común. Yo acuso, decía Laura Ginsberg, yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de consentir la impunidad, de consentir la indiferencia de los que saben y callan, de consentir la inseguridad, la impericia y la ineptitud. Yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de encubrir la conexión local que sirvió para matar a nuestros familiares. Con Corache adelante. Con Corache adelante. Que no era un nene de pecho, no era un peso era pesado. Del interior. Y era un peso pesado dentro del gobierno. Exactamente, de además de ocupar el cargo de ministro del Interior. Bueno, ese fue el día que la reconocimos a esta Laura Ginsberg, que hasta ahí era para nosotros una víctima más, un familiar más, y a partir de allí se constituyó claramente en una referencia y hoy es la referente de APEMIA. La agrupación que lucha por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA. Bueno, Fer, ¿algo más desde allí? Sí, en este momento está hablando una integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, dando a conocer las problemáticas territoriales que tiene esta organización, que tiene fuerte raigambre, digamos, y militancia, todo lo que es la cuestión de toma de tierras, la lucha por la vivienda digna y demás. Y que se ha acercado en conjunto con varias familias, entre 30 y 40 personas a solidarizarse con la causa por los variados de la red de medios y en contra de la política privatista de Mauricio Macri. Fíjate si nos podés en algún momento acercar a Germán de los Santos para que demos por cerrada esta transmisión que empezó a las 10 de la mañana con la voz de uno de los compañeros que nos pueda contar lo que está sucediendo. Mientras allí se lleva adelante la radio abierta, que continúe la actividad, pero nos parece a nosotros adecuado cerrar desde aquí con la voz de uno de los chicos, sea Esteban o sea Germán. Te propongo eso, que en el próximo encuentro estemos charlando con ellos para ir cerrando este Enredando las Mañanas especial. No hay problema, mi hermano lo tengo acá nomás. Bueno, dale. Si quieren dale. Si quieren hablar un momento con él. Dale. En todo caso, después a Germán, si se vuelven a hacer la conexión. Perfecto. Con la radio abierta, lo pueden tomar ahí, ¿sí? Está muy bien. Dale. Vamos a charlar entonces con Esteban Rufa. Esteban, ¿qué haces, Fernando y Luis, aquí haciéndolo Enredando las Mañanas? ¿Cómo anda eso? Hola. Sí. ¿Me estás escuchando? Ahí te escucho. Ahí está. Me preguntás porque estábamos cerca de la radio. No, simplemente te estaba saludando, Esteban. Después, si te digo Fer en el medio de la charla, tomalo como un pago de las veces que le decimos a Esteban a tu hermano, ¿no? Cuando está haciendo móviles. Está bien. Bueno, un día muy especial para vos, para Germán, para todos nosotros, pero para ustedes en particular. Contanos cómo has vivido esta jornada. Desde el comienzo, por suerte, acompañado, con esperanza de que, bueno, esta causa llegue a buen puerto, en el sentido de que, bueno, esta sistematicidad que vemos en las fuerzas policiales de reprimir de esta manera, y a periodistas o a fotógrafos que están en los lugares del conflicto, creemos que de alguna manera se tiene que ir terminando, ¿no? No podemos seguir permitiendo esto, la sociedad no lo puede permitir, y bueno, nada, acompañando acá a mi compañero herido, y por suerte muy acompañado por toda la red nacional de medios alternativos y viviéndolo con mucha euforia, porque qué sé yo, estamos esperando una resolución de la justicia. Nos contaba tanto Fernando como la doctora Verdú los momentos tensos que se vivieron ahí adentro. Muy tensionado, notamos a jueces como muy nerviosos en esto de que, bueno, periodistas, fotógrafos heridos con bala de plomo, con una fuerza policial. Creo que eso es una cosa que no es muy grata, y bueno, estos jueces tienen que hacer su entendimiento a causa esta y tienen que ver a ver cómo lo resuelven. Pero muy tensionado, la verdad que estaban bastante nerviosos. Claro, claro, claro. ¿Tenés expectativas positivas? ¿Tenés esperanzas de que la justicia identifique a los policías que les dispararon y que paguen por eso? Sí, sí, sí. Siempre tenemos esperanza de que se resuelva no a nuestro favor, pero que se resuelva a favor de una resolución justa en la cual nosotros la única arma que teníamos eran las cámaras de fotos y unos salvajes a raíz de una orden han resuelto tirar a matar. Por suerte no mataba a nadie, eso lo, digamos que ya estamos por ese lado, estamos contentos, pero bueno, es una práctica que hay que empezar a erradicarla de alguna manera y tomar de alguna manera las herramientas de la justicia para poder encontrar una solución. Uh-huh. Recién decíamos que esta semana se había dado la particularidad de que unos cuantos más medios tradicionales de comunicación, Página 12, Tiempo Argentino y alguno más, habían tomado la causa, algunos de ellos por primera vez, en el caso de Página por segunda muy bajito. En el caso de Página por segunda vez, ahí vamos mejor, sí. Pero por primera vez de modo propio, digamos, mandando un periodista. Cuando ustedes charlaban con los periodistas, ¿ellos conocían la causa o se estaban enterando a través de ustedes? No, los periodistas con los que fuimos hablando estos días estaban en conocimiento medianamente de la causa. Hay que recordar que, bueno, cuando sucede esto, yo estoy saliendo al otro día, el 13 de marzo, estoy saliendo a las 10, 11 de la mañana de la Guardia de la Cris. Llego a mi casa y con todo un shock y una carga emocional encima, prendo la tele y en vez de ver que, bueno, lo que había pasado en la sala Alberdi, vemos que asume el Papa. Mm. Bueno, esto como que nos retapó la jugada. Sí. Esto de poder visibilizar lo que fue el conflicto, pero estaban enterados de la causa, estaban bastante bien informados, no por ahí de la cuestión esa de la audiencia que iba a haber hoy y cómo se iba a resolver, pero sí de la represión y de los heridos. Mm-hmm. Sí, y también recordábamos, ayer estábamos preparando algunos audios, estábamos escuchando los audios de la transmisión que hicimos aquella madrugada y que terminamos charlando con ustedes en el Hospital Argerich cuando ya estaban bien, intentando reponerse del shock, como vos decís, pero sabiendo que estaban bien de salud. Y en el momento en el que nosotros estábamos hablando con ustedes, cerca de las 3 de la mañana, creo que eran, en los medios tradicionales que cubrieron, la tele estuvo allí presente, TN transmitió en vivo, C5N también, denuncian que hay heridos con balas de plomo, la policía reprimió con gases y con balas de goma. Entonces, imagínate, vos no estabas escuchando la transmisión de la nuestra en aquel momento, estabas viendo la tele. Sí. Y leías eso y veías la represión y decías, no fue la policía la que le tiró con bala de plomo, porque me están diciendo que la policía reprimió con bala de goma. Claro. Era muy loco eso, muy fuerte en el momento, y hicieron esa cobertura del día y después se olvidaron del tema. Vos decís lo del Papa, está bien, puede servir como justificativo para toda la semana posterior, pero después hubo una sesión en la legislatura porteña en la que, después, cuando fue lo del Borda, lo llevaron a Montenegro allí a una interpelación, ¿se acuerdan de eso? Lo forzaron a ir un sábado a la legislatura ante todos los legisladores, y el único legislador que habló de esta causa después de que le rompimos los quinotos durante 3 horas fue Pablo Vergel del Grupo Verde Alameda, que no estaba enterado de la causa, digamos, ¿no? Es decir que... Por eso te preguntaba esto de si los periodistas sabían, porque efectivamente saben lo que sucedió. Y es una decisión editorial y muchas veces una decisión también de los periodistas de no ocuparse de estas causas, la que motivó que este tema estuviera silenciado todo este tiempo, ¿no? Claramente, para mí es así. Claro, por eso yo te decía, viste, que bueno, o sea, estaban notificados después de que hubo una represión, de que hubo heridos de balas, pero bueno. Ahí está el laburo, ¿no?, que se realiza, es una cuestión de edición de los medios hegemónicos. Esto de, uh-huh. Siempre armar la noticia respecto a distintos intereses, respondiendo a intereses particulares, y bueno, vemos que ahí es donde realmente vemos nosotros el laburo se tiene que ir dando y donde tenemos que dar pelea nosotros, romper ese cerco mediático en el cual no se resuelve o no se informa de la se desinforma y se informa lo que se quiere. Estamos charlando con Esteban Rufa, él es uno de los tres heridos con balas de plomo que recibieron esta herida en la jornada, en la madrugada del 13 de marzo, la noche del 12 para el 13 de marzo, en uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi, y es uno de los dos que se presentaron como querellantes en esta causa. Lo último, para ir cerrando, Esteban, y para dejarte tranquilo en este día tan intenso, ¿te quedó alguna secuela física de además de saber que tenés la bala todavía en el cuerpo? ¿Cómo la preguntaba? No, si te quedó alguna consecuencia física de... Sí, mirá, yo ya venía casi de un año de no tener ninguna secuela grave, más allá de una cicatriz, y bueno, la bala que todavía está impactada en el hueso y que de ahí aparentemente no se va a mover. Hace dos semanas vengo notando una pequeña molestia que se transformó ya en un dolor, no muy intenso, pero recurrente, para lo cual, bueno, estoy consultando al traumatólogo, haciendo consultas médicas, placas, y bueno, aparentemente puede ser que se haya formado una pequeña fístula, que es como una unión al regenerarse el tejido entre una vena y la arteria, claro. Eso produce un reflujo de sangre, un desequilibrio, digamos, y eso provoca un dolor. Ahora esto se puede extender a lo largo de toda mi vida, entonces ahí está la secuela, ¿no? de esta violencia. Claro. Bueno, loco, cuídate, un abrazo y ojalá que pase este pequeño dolor, que quede como un desagradable recuerdo, como aquella jornada fue para todos y en particular para ustedes. Te dejamos un abrazo. Dale, Fer, te agradezco mucho. Y seguí sacando fotos que lo haces bien. Bueno, estamos listos. Dale, ya mismo. Dale. Bueno, esta le decís chau, Esteban. Cobertura que seguramente se va a hacer a través de la Red Nacional de Medios Alternativos en la parte gráfica, para eso están comenzando a trabajar o están trabajando la gente de ANRED, la gente de Redeco, la gente de Comuna, bueno, diferentes colectivos gráficos que, como ya te dije también antes, Claudina de Indimedia de Derechos Humanos Córdoba, que están laburando y que van a laburar después para que haya una cobertura gráfica acorde a esta transmisión radial, mejor, ojalá. Y van a tener seguramente fotos de Esteban Rufa, de uno de los heridos de aquella jornada, que hoy está haciendo lo que hace bien realmente, que no es ser herido, sino sacar fotos, y por eso lo hirieron aquella noche. Fer, ¿quién está hablando ahí? En este momento, ya te digo, está hablando Gigi por la red Interparques, dentro de lo que sería el eje de espacio público y privatización, y contando la situación que hubo en su momento de enrejamiento y desalojo con represión del Parque Centenario, y luego movidas similares que hubo con respecto a lo que era la lucha por la no privatización de los parques, no enrejamiento y demás. Solo quería agregar que en la cobertura gráfica también se van a sumar los compañeros de Caminante. Ah, no nombré. Ahí está. Claro. Y que en algún momento, pues, si escucharon violines, sí, música clásica, sí, es que hay una pantalla gigante del gobierno de la ciudad, lo cual es interesante, ¿no? Dice el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, agradece al grupo Petersen, grupo IMR, Superdeal, Banco, Aeropuertos Argentina 2000. Esto es cultura para el gobierno de la ciudad. Otras expresiones son cultura y merecen represión y balas de plomo. ¿Qué es? Interesante ese contraste entre, claro, los payasos y los grupos artísticos que están acá realizando intervenciones con música, con disfrazados, realizando ciudades como teatrales o mostrando lo que pueden hacer, digamos, expresándose, y esa pantalla gigante fría en una plaza fría casi vacía de gente, que no convoca a nadie, pero que es la cultura para el gobierno, para la ciudad, digamos, para la comunidad de la ciudad de Buenos Aires. Mira vos. Sí, sí, un contraste bastante fuerte, por cierto. Bueno, volvemos en un rato, Fer. Sí. Dale. Fernando Rufa, allí acercándonos el contacto con su hermano, con Esteban, uno de los variados integrantes del staff fotográfico de ANRED, ¿sí? Que, como decíamos, junto al Caminante, a Redeco, a Comuna, estarán trabajando en la cobertura gráfica que vas a tener seguramente esta noche plasmada en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde seguramente nos estás escuchando, que probablemente nos estés escuchando también a través de algunas de las radios que componemos la red y que estamos desde las 10 de la mañana en esta versión extendida de Enredando las Mañanas. En el cierre ceremonia de cierre del Mundial de Fútbol, tanto que hablamos del Mundial de Fútbol, no hicimos cierre de la mesa, debería haber sido hoy, pero fue un programa medio especial, seguramente sí. La semana que viene hagamos cierre de mesa futbolera con quienes quieran participar, como hicimos durante el Mundial. En el cierre hubo algunas presencias, estuvo Shakira ahí. No lo vi. Vestida raro, estaba vestida rara, la verdad. Parecía el hombre araña, todo con una cosa toda enrejada. Y en la mujer araña, en este caso. Y también apareció de repente todo con su cara toda estirada, con unos anteojos negros, con su característico sombrero negro, con un tapado enorme, todo vestido de negro, y tratando de levantarse a la baterista de la banda, Carlos Santana. Ajá. ¿Eh? Y por supuesto ¿Tocó? Sí, hizo vibrar a su guitarra con sus característicos punteos. Vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Dale. Entonces. Carlos Santana, a la radio abierta, se está realizando el cierre, está hablando el otro herido, Germán de los Santos. Y antojadizo, ¿por qué no? Entonces, el único matiz tal vez que hay entre fiscalía y querella es que nosotros estamos pidiendo que no solo no vaya al juzgado de menores, sino que una vez que esto se rechace, vaya a sorteo al juzgado de turno, pero que no vuelva al tribunal de Vilma López, porque entendemos que hay un prejuzgamiento y una tendencia, y lo que también fue detallado tanto como fiscalía como por querella, es que hubo un desinterés total por esta causa. Digamos, cada vez que fiscalía intentó llamar a indagatoria a los imputados, que ya fueron identificados por pericias técnicas, se rehusó sistemáticamente. O sea que no podemos contar con un magistrado que constantemente está tirando todo para atrás, ¿no? Bueno, no, yo que voy a... No tengo mucho más para sumar a lo que dijo el polaco. No sé... No, ahora tenemos que esperar, bueno, que pase la feria. Mediados de agosto vamos a tener una resolución de los jueces, a ver cómo, a dónde recae la causa. A nuestro entender, bueno, un juzgado menor de menores no tiene injerencia en una causa donde hay adultos heridos con bala de plomo. Somos adultos heridos con bala de plomo, heridos por suerte, y no estamos en un cajón bajo tierra. Pero poner en énfasis el tema del ataque a la prensa, ¿no? Que últimamente estamos notando en varios conflictos diferentes causas, ¿no? A compañeros, militantes de la prensa popular, de medios comunitarios. Tenemos acá a la compañera de Movimiento que se acercó, que tiene una causa abierta por la violenta represión que se dio en el Hospital Borda, al mes de lo que nos sucedió a nosotros. Entonces, vemos esta misma policía reprimiendo nuevamente, violentamente, hacia la juventud militante, a la prensa popular, que queremos generar este cambio, ¿no? En cómo llega la información. Y tenemos también a una compañera que fue detenida en un desalojo, una toma de tierras, en Longchamp, una compañera de La Vuelta. Tenemos al compañero de Agencia para la Libertad, que también tuvo una causa abierta que se cayó al poco tiempo. Entonces, vemos esta sistematicidad para abrir causas, esta facilidad, ¿no? Para abrir causas y nos dan vueltas, ¿no? Nos pasean de un juzgado para otro, nos pasean para acá, nos pasean para allá. Y bueno, tenemos que seguir esta lucha, tenemos que seguir comunicando, construyendo comunicación popular, alternativa y comunitaria, junto con los espacios del ENECA, que conforman el ENECA, que están solidarizados y que están participando de esta actividad, y junto con Correpit, que están patrocinando a la querella en el día de hoy. Así que bueno, estamos esperando la resolución. Muchas gracias, Esteban y Polaco. Bueno, vamos dando cierre a esta jornada cultural con transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos frente a la Cámara Criminal y Correccional. Nosotros hacemos cultura, nosotros hacemos comunicación popular y ellos tiran bala de promo. Jornada realizada por la Red Nacional de Medios Alternativos, por ENECA y por Correpi. Damos cierre a la transmisión. Muchísimas gracias a todos y basta de balas de plomo por la cultura popular y la comunicación popular. Nunca se supo quién. Bueno, nos vamos yendo, Luis. Nos vamos, sí. Sí, ya pasamos a enredar los mediodías casi tarde. Sí, absolutamente. Se nos hizo larga la jornada de hoy, que arrancamos a las 10 de la mañana y que estamos terminando 3 horas y media después con esta extensión a través de la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos de esta jornada cultural que se hizo allí frente a la Cámara en Viamonte y Libertad. Nos encontramos mañana a las 10, como cada mañana, para hacer Enredando, esta vez desde FM La Caterva. Hasta mañana, muchísimas gracias y hasta nos vamos mañana con el tema que no pudimos escuchar entero, con Santana. Thank you.